You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 288 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa que va a ser un choque con el programa Sobredosis de Soma de Radio Almaina. Hoy una vez más nos posee la dictadura del punk. En un programa en el que estaremos dando vueltas a la estética, a la música, a la política y a todo lo que tiene que ver con las crestas y con el punk. Esto es Sobredosis de Punk y empezamos. Esa palabra utilizada por manipuladores sin escrúpulos sobre la música en la que los jóvenes dejan su energía, sus cuerpos, sus corazones, sus almas, su tiempo y sus mentes. Esto es una cita de Iggy Pop. Estamos en el estudio de Agora Sol Radio en el Centro Social Seco, esta vez no estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo, sí, desde el 88.5 de la FM de Granada en Radio Almaina, pero también en la FM de Agora Sol Radio. Este es el quinto programa de la tercera temporada de Sobredosis de Soma. Buenas tardes, esta vez estamos aquí junto a Barrio Canino para hacer un programa conjunto con Sobredosis de Soma, que en este caso el tema que nos trae a la mesa es el punk o la dictadura del punk. Voy a proceder a presentar primero a la mesa para asociar un poco las voces de las personas que intervienen. Hoy estamos un número más numeroso del habitual en nuestro programa, por lo menos en el vuestro creo que no. Así que bueno, empezando por aquí, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que os hayáis invitado aquí y encantado de volver a aparecer en la tercera temporada de Sobredosis de Soma. Yo aquí consumo mi segundo viaje de invitado en Sobredosis, no sé cuántos me quedan. Gracias por contar con nosotros de nuevo. Esperemos que muchos. A su lado, Harry, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vamos a hablar de punk otra vez. ¡Qué bien, estoy emocionadísimo! Gracias. A su lado, María, ¿qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Pues bien, yo sí estoy emocionada de hablar de punk, porque hablamos poco de punk en este programa. Un placer estar con vosotras. Por aquí tenemos a David Álvarez, que vienes como invitado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme aquí y nada, pues hablar de punk, que efectivamente ya llevamos un tiempo hablando del tema en este programa y bueno, en otros espacios. Recomendamos mucho su documental, lo que hicimos fue secreto, increíble. A su lado, Juanfran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo encantado de defender la dictadura del punk y aquí, aunque Harry se queje, esto de boquilla porque él puede estar hablando horas y horas de punk. Es el peor, luego. Nunca sobran programas sobre punk, es nuestra opinión por lo menos. Hay pocos. Aquí a mi lado, Julia, ¿qué tal, Julia? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con esta gente que sabe tanto. Y bueno, yo soy Carmen, que a veces se nos olvida presentar a la persona que modera. Esto pasa mucho en Sobredosis de Soma. Así que, si os parece, procedo a leer la primera pregunta propuesta y a partir de ahí, divagación absoluta. Antes de eso, porque aquí hay mucho pun y mucha leche, pero aquí hay normas escritas, como toda buena dictadura, que se deben de cumplir siempre. Y no se sabe dónde vienen, pero se cumplen. Y este programa tiene que empezar con una canción canina, 100% carne de perro. Ay, sí, y esta además lo tiene todo, es muy punk y muy perra. Hablamos de punk, tenemos la excusa perfecta para colar hoy una vez más una de la Polla Records. En 1987 la banda victoriana pues publicaba su tercer disco, No Somos Nada, 21 canciones para 39 minutos de duración. No se puede ser más punk. Y aquí pedimos el bar. ¿Hay perro? Sí, hay perro. En el corte 20, ahí tenemos Los Perros, la carne, temazo. Las letras corrosivas que caracterizaron a la Polla Records desde su primer disco, publicado 3 años antes de este que vamos a escuchar, en el 84, pues eso, letras directas que hasta ese momento se habían caracterizado sobre todo por su contenido social y que en este disco son más declaradamente políticas. A la izquierda de la izquierda, a la izquierda de los hombres y de Dios, como decían habeas corpus. Ya hemos comentado en otras ocasiones que muchas veces en las canciones encontramos perros para bien y otras veces perros para mal. Hoy toca lo segundo. Los perros van de azul, en coches, con sirenas y prueban su material sobre carne fresca y blanda, que acabará con un bozal para acatar las órdenes. Agurain, 1986, Ayusolandia, 2021. Esto no es el final. Mañana volverán. Tras este temazo creo que sí, me dejáis comenzar con la batería de preguntas. Bueno, creo que sabéis la dinámica, pero irnos cortando sin ningún tipo de miedo aquí. Mientras nadie monopolice, no hay ningún tipo de problema con ir cortando. La primera pregunta, fácil. ¿Cómo describiríais las personas aquí presentes al punk? Hemos abierto con una cita de Iggy Pop que hace como un poco referencia a la instrumentalización de la conceptualización del punk por parte de cierta gente. Vemos que esto fue así, ¿no? Es simplemente un estilo musical, es un estilo estético, es una ideología. Solo se puede definir el punk pinchando un tema de punk. ¿Alguien quiere pinchar algo para definirlo? Bueno, dejo la pregunta abierta. Pues yo soy de... no lo sé. O sea, primero tenemos que definir muy bien qué es el punk cuando hablamos de punk, porque punk es una palabra muy utilizada para definir un montón de cosas que técnicamente no son punk. Incluso en la historia de la música, antes de que existiese el punk, ya se hablaba de punk en determinados círculos. Pero esto, no sé, pasa como en todo. Llega un momento en el que algo lo peta, ese algo no tiene nombre, se le llama punk, se coge una palabra que ya se usaba antes y se aplica, ¿no? Y eso pasa, pues, en alrededor del año 75, yo diría, sobre todo con los Ramones y con la explosión de punk en el Reino Unido. Y en ese momento esa es la música que se define como punk. Luego le podemos dar un significado más amplio, como libertad, provocación, irreverencia, todas esas cosas que estaban asociadas con la música punk de ese momento. Se llaman punk, ¿no? Vistes muy punk. Pues no quiere decir que vayas con cresta y tachuela, sino que, yo qué sé, llevas un look inusual. O esta tipo es super punk, o esta tipa es super punk. Pues porque puede ser provocadora, puede ser lo que sea. Y en cuanto a la música, yo sí que me ciño. Me gusta cuando se pincha punk, pues no irme por las ramas y decir, es que esto yo lo considero punk porque no sé qué, no sé cuántos. Sino ceñirme a un estilo musical. Que hay gente que podemos discutir si los Who tienen temas punk o no, pero que, yo qué sé, podemos llamar punk a las cabareteras de principios del siglo XX, porque eran muy punk, pero yo no pondría un couple en una pinchada punk porque no es un tema de punk. Pues ya está, vámonos. Ya lo ha dicho todo. Estamos de acuerdo, sí. La clave sería definir únicamente si estamos hablando, ciñéndonos únicamente a lo musical o si hablamos de lo social. Y entonces ya, pues, ahí entran otras muchas cosas. Porque el otro día, hablando justamente de esto, pues a mí se me ocurría la figura de Albert Pla, que es una persona que a mí me ha parecido muy punk, aunque nunca ha berreado ni ha porreado una guitarra así salvajemente, ¿no? Pues este es un ejemplo así perfecto para esto. Y ahora, ya que se ha hablado ya de la música punk y de la actitud punk, a mí también me gustaría decir un poco lo que empezó siendo el punk, hablando de este año 75 que hablaba Juanfran, y lo que acabó siendo el punk, ¿no? Cuando llegó el punk aquí al Estado español, o el punk aquí a la ciudad de Madrid, por ejemplo, que hemos visto retratado en el documental de David Álvarez, Lo que hicimos fue secreto. Al principio, toda esta actitud, ya no vamos a hablar solo de la música punk, ¿no? Toda esta actitud de rebeldía, de enfrentamiento contra lo establecido, estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80, que todavía la dictadura estaba más que fresca, está ahora, pues imagínate entonces, pues esa actitud muchas veces en los barrios más populares era una, ¿no?, de enfrentamiento más social, más político, pero también había muchos niños de papá que eran los que tenían acceso a los instrumentos, a los locales de ensayo, a irse a Londres a pillar los discos para luego grabarlos y demás. Y muchas veces esta primera actitud punk en la ciudad de Madrid, por ejemplo, y en otros sitios fue más o menos parecido, fue enarbolada por gente que eran, vamos, eran niños pijos, eran niños de papá, ¿no? Yo creo que ahora David nos podrá matizar también esto. Después el punk también fue evolucionando y alineando estas tesis un poco de confrontación social también con otras posiciones de también confrontación política, ¿no? Y fue convergiendo esa actitud punk y de rebeldía con actitudes más antisistema y con ideología más de extrema izquierda, más próximas al anarquismo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. Vamos, el punk, desde mi punto de vista, es un poco una amalgama de todo. En realidad es una palabra inglesa que viene de, creo que es, en los primeros usos, creo que datan del siglo XIV, XV, o XV, creo recordar, primeras obras de William Shakespeare ya aparecía reflejada, y era una palabra despectiva que se utilizaba, pues, para hablar, por ejemplo, de un criminal de poca monta, se aplicaba también, por ejemplo, para como alcahueta, prostituta, homosexual también muchas veces. Siempre en el inglés, al parecer, ha tenido como esa una connotación como muy peyorativa. En el siglo XIX, siglo XX, en las cárceles, por ejemplo, norteamericanas, se utilizaba para hablar de los chicos que entraban nuevos a la cárcel y eran esclavos sexuales de otro preso, ¿no? Se utilizaba bastante ahí. Entonces, siempre ha tenido esa connotación peyorativa. Yo siempre remarco esto porque es verdad que muchas veces cuando oímos hablar de punk, ¿no?, lo que estabais comentando también antes, parece que ya todo es punk, ¿no?, y que Donald Trump es punk, ¿no?, y toda la nueva derecha esta es punk. Creo que no, o sea, creo que siempre hay que tener un poco en cuenta esa connotación de abajo, ¿no?, o sea, de que no es simplemente llevar la contraria. El libro de, me va a poner un poco teórico, pero bueno, el libro de Ernesto Castro sobre el trap, él habla del punk y dice que el punk es llevar la contraria a todo. Yo creo que no, o sea, no necesariamente es eso, o sea, también es tener en cuenta esa connotación de desde abajo y sobre todo una cosa que a mí también me interesaba mucho del punk, que es muy empoderante. Es decir, que no simplemente es una actitud nihilista frente a la vida, sino que también tiene esa connotación del do it yourself, todo esto que hemos hablado muchas veces, que es empoderante, ¿no?, y que lo tiene el punk. Si no, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no?, de gente cabreada, pijos cabreados o lo que queramos decir. Para mí el punk nació en los 80 con el tema de la dictadura y de las luchas que hubo, que se han tapado mucho, con la reconversión industrial. Y yo creo que nació un poco de la mala baba que la gente vivía en ese momento, ¿no? Yo creo que era una forma de expresar, ¿no?, que a lo mejor era la única que tenían o la única que les dejaban, de expresar la mala hostia que tenían por lo que estaban viviendo o no viviendo. Para mí eso es el punk. Todo lo demás, el de Estados Unidos, Londres, lo veo un poco más no pijo. Bueno, el de Londres tal vez no, pero de Estados Unidos a lo mejor un poco más pijo, pero el de aquí yo creo que nace desde abajo reivindicando una vida mejor. Y luego la estética al final, si tú estás reivindicando una vida mejor, yo creo que tampoco casas en esa estética que te marca la sociedad de cómo tienes que ir vestida. Vas un poco vestida como te da la gana dentro de lo que hay. Para mí nace de ahí, de abajo, en Madrid o en Euskadi o donde sea. En este nacer de abajo que estamos diciendo, hay grupos aquí en Madrid que estuvieron, yo creo, que representaron muy bien esa primera oleada punk de barrio, y además, justamente además, los que vamos a escuchar ahora mismo son gente de este barrio, donde estamos ahora mismo haciendo el Barrio Canino. 37 Hostias probablemente fueron de estas primeras referencias, de esta primera oleada de referencias discográficas que lanzó Potencial Hardcore también, que está muy cerca de aquí, donde estamos ahora mismo. Y justamente además en los albores del Centro Social Seco, este grupo yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Ellos nos hablan de una juventud cansada, sin horizontes, con una rutina perdida en los parques de Madrid, ¿no?, y poniendo el orgullo contra la pared. Y yo creo que esta estrofa justo que vamos a escuchar resume bastante bien ese sentir, ¿no?, de gente que anda pisando barro sin mucho que hacer y con un enfrentamiento natural contra el sistema, porque ese sistema les dejaba fuera. Claro, ¿no? Yo decía, sí, había que si Juan Carlos no ponía 37 hostias, no hacíamos programa. Una cosa que sobrevuela y que habéis comentado todo el rato es este comienzo, ¿no?, que nace desde abajo, del desencanto, de como un revulsivo, pues aquí en España contra el franquismo, en Inglaterra contra la Thatcher, o bueno, en general contra políticas pues liberales que jodían bastante en general a los trabajadores, ¿no?, y a la peña que no trabajaba, pues más todavía incluso. Pero cuando, o sea, cuando nace así como una expresión de odio, ¿no?, y la clave para mí sería, o cuando empieza a articularse como, ya no solamente como una expresión de odio así, cosa o así, sino de, ya empieza a organizarse, ¿no? Y aquí yo creo que es cuando, para mí, es cuando empieza a tomar sentido lo que hoy quizá aparece en la cabeza de alguien cuando le hablas de punk, cuando hay una organización o una justificación o una coartada de carácter social organizativo, que decía David, ¿no? Todo lo que tiene que ver con autogestión, el hazlo tú mismo, la organización propia de la gente, independientemente de lo que vienen a ser circuitos comerciales, etcétera. Nace también muy paralelo a los movimientos Ocupas, Squatters en Inglaterra y esta peña y tal. Yo creo que para que nazca un poco, para que se construya algo, primero tiene que haber odio. Sin odio, pues el odio es algo positivo, aunque nos lo hayan vendido como algo negativo. Yo creo que el odio es algo muy positivo. Eso hace que te des cuenta de querer cambiar las cosas. O sea, que cuando tú hablas de odio, o sea, no sé, a lo mejor te entiendo mal, ¿no? Un odio un poco a eso y no sé muy bien cómo entenderlo, pero que para cambiar... No, le falta organización, o sea, se dice, podrías odiar mucho, pero si no te organizas, pues te das de hostias contra la pared y ya está, y te mueres y llegas al suelo y punto. No lo sé, yo creo que la gente, o sea, la gente que ha querido estar organizada se ha organizado siempre, y la gente que simplemente quería armar bulla, pues ya está, solo armaba bulla. Pero yo creo que, o sea, tú escuchas las letras, joder, la gente tiene como muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Entonces yo creo que desde siempre todo ha estado organizado. Siempre. Yo creo que sí, vuelvo a decir, quien ha querido hacer algo lo ha hecho, y quien no ha querido no hacer nada, solo emborracharse y armar la gorda cuando salía de farra, pues ya está, no ha hecho más cosas que esa. Pero sí que es verdad que hay grupos que marcan, digamos, ese hito de la organización. Sí, y de hecho uno de ellos clave en todo el mundo, ¿no? Porque si ponemos el ejemplo de grupo político que desde el principio articuló el punk alrededor de la política y viceversa, fueron los Crash. O sea, si todo grupo de punk político que haya habido en... Estamos hablando ahora del Estado español, siempre dicen, es que yo cuando escuché a los Crash fue de... Es que hay que hacer esto. Es que esto es lo que es. Justo esta canción de los Crash, que es del año 78-79, el punk, ya hemos dicho antes que el punto cero es el año 75, pues ya estamos hablando, 3 años después, ya están los Crash diciendo, y así se titula la canción, el punk está muerto, ¿no? Y hablan de cómo el punk se ha vendido y cómo el punk se ha comercializado. Pero también estaban ellos prendiendo una llama, la llama de menos escupir, y más organizarse, porque podemos hacer cosas, podemos ir a mejor, y eso es un poco también lo que decía María, estaban los de los escupitajo, pero también desde el principio había gente que tenía muy claro que esto era una oportunidad para mover un discurso político más allá de la música. Os estáis avanzando en la escaleta, ¿eh? Yo iba ahora... O sea, la siguiente pregunta iba precisamente por ahí. Joder, los Crashes me parece un gran ejemplo. Yo iba como haciendo un resumen, creo que en lo que estamos de acuerdo es que no estamos hablando de punk como un sonido asociado a una canción o exclusivamente musical, sino que igual para mí también va un poco más asociado a una manera de distribuir la música, una manera de producirla, una manera de moverla, una manera de tocarla y una manera de entender la gestión de la cultura desde la base, desde la autogestión y desde, pues eso, el do it yourself, que es hazlo tú mismo, y también desde otros puntos. Entonces, que es como, entiendo que no sea, hay mucha gente que cuando hablas de punk no piensa en esto, pero para mí lo interesante es decir, sí es esto. O sea, el hacer punk pasa por tener esa manera de autogestionar la cultura y practicar el apoyo mutuo para con otra gente que se mueve en el mismo momento cultural que tú y que es posible hacerlo desde una base. Y creo que es de las primeras músicas donde eso se ve tácitamente y explícitamente. Que no quiero decir que solo eso solo lo haya hecho el movimiento punk, porque no es verdad, pero que sí es algo que pone sobre la mesa en sitios donde igual, asociado a la cultura o a la música, no se había visto esto. Entonces, por aquí, la siguiente pregunta, que más o menos la habéis ido contestando, iba por ahí, en plan, ¿cómo se ha entrelazado la política con el punk? ¿Se politiza el punk o ya era política de antes? ¿Cómo veis esto? O grupos punk que marcaron políticamente, que has nombrado, por ejemplo, a Crash, pero igual tenéis otros ejemplos que queráis poner por ahí. ¿O qué política influenció el punk? No sé, así como, ¿cómo lo veis esto? A mí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María. El punk, tal y como lo conocemos de una subcultura del hazlo tú mismo, aparece en los 80. O sea, ya estaban Crash y ya estaban DX, por ejemplo, autoeditando trabajos en los 70 y dando la murga con la autogestión y la autoedición. Pero las primeras discográficas de punk independientes, realmente independientes, de bandas que las sacaban porque querían sacar sus trabajos, no salen hasta los 80 y es en Estados Unidos cuando aparecen. Bueno, yo ahí tengo que discrepar. Yo creo que sí. O sea, a mí las primeras que me vienen a la cabeza son Discord en el 80 y SST en Los Ángeles. Sí, sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Spiral Scratch de Bad Cox lo autoeditaron ellos. Uh-huh. O sea, yo creo que Crash lo que hace es que recoge cierta dinámica que se estaba dando en el punk del 77, de la primera época en Inglaterra, que no solo Bad Cox, hay otros grupos de esa primera oleada que se autoeditan ellos o que editan a través de sellos independientes muy pequeños. También es verdad que hoy en día yo creo que es muy difícil ver lo que eran los sellos independientes en los años 60 y en los años 70. O sea, los sellos independientes llevan existiendo desde los años 60. De hecho, Virgin al principio era un sello independiente. Lo que pasa es que, claro, en aquella época en la que se vendían millones de discos, un sello independiente de pronto podía petarlo y... Pero en el punk sí que, o sea, en el punk de primera ola, de hecho los Crash les llamó la atención porque muchos de ellos venían del movimiento hippie de los años 60, rollo situacionista, también Penny Rimbaud había estado metido un poco en estas historias, y lo que les llama la atención del punk es que esa explosión juvenil, porque es que eran chavales de 17, 18 años que no sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero estaban haciendo autogestión. Agarran eso, agarran esa furia de los Sex Pistols, ¿no? El rollo de la anarquía, pero una anarquía entendida como una cuestión puramente caótica, y lo politizan y ya lo, digamos que lo estructuran, ¿no? Crash Records, evidentemente, pues es como el claro ejemplo de cómo hay un proyecto político detrás, ¿no? Probablemente Bad Cox con New Hormones no tenía ningún proyecto político detrás, y muchos de estos sellos tampoco, era simplemente una cuestión coyuntural. El sello este de Irlanda del Norte, no recuerdo nunca cómo se llama, el que sacó Rudy y todos estos discos, no tenían un proyecto político detrás, pero sí había esa primera llama. Crash quizás sí, son los que lo articulan políticamente y dicen, ojo, esto es autogestión, y además estableciendo unas dinámicas concretas. Muchos grupos lo que hacían es que le sacaban el primer single, el primer disco, y decían, bueno, ya te lo hemos sacado, aprende, así funciona, y ahora te toca a ti. A eso es a lo que me refería, que efectivamente sellos independientes han existido y existían, y sacaban discos de punk, pero no eran sellos con un proyecto, sobre todo con las dos que he mencionado, que era sobre todo de ¿quién va a querer sacar un disco de una banda cutre de Washington DC? Pues lo tenemos que hacer nosotros. Y nosotros vamos a sacar grupos locales, y era la misma idea que Crash Records. Era, nosotros sacamos un disco y decimos, y así es como se saca un disco. Luego es verdad que Discord se convirtió en una discográfica más al uso. Pero es verdad que quizás... Pero sí había un proyecto detrás. Pero es verdad que quizás tanto Discord como SST tampoco tenían el proyecto político tan claro. Creo que era una cuestión más pragmática. Es decir, Ian MacKay lo que quería era sacar las bandas de sus amigos ahí en Washington DC. De hecho, hay bandas como... Creo, ¿cómo se llamaban? Iron Cross, creo. Que no es que sean precisamente muy de izquierdas. O muy... y entonces... Era una cuestión más pragmática, mucho más underground, mucho más pequeña, pero que en realidad pues se asemeja bastante a esos sellos independientes de los años 60-70. mucho más doméstico todo, mucho más centrado en una escena muy particular. De hecho, por ejemplo, los primeros discos de los Sonics, también en los años 60, los discos de grupos de garaje, eran sellos independientes pequeñitos que sacaban grupos de la zona, ¿no? Que no tenían la posibilidad de... Sí, pero son sellos que no tenían, por decirlo así, una voluntad de no crecer. Sí, yo creo que eso, en estos sellos independientes de punk sí tenían claro de esto no va a ser un proyecto comercial. Claro, eso sí. Es a lo que me refiero, pero... Ahí estáis también tocando una cosa que quizás convendría apuntar, ¿no? La aparición de subestilos o tal, dentro de lo que entendemos así como punk, así en grande, ¿no? Les mencionaba dos sellos que quizás fueron decisivos en la aparición de lo que luego se llamó hardcore, ¿no? Que implica ya unos conceptos políticos, un constructivismo, ¿no? Frente a un nihilismo previo de lo que se decía como el punk ese de los que escupen y solo odian. Y aquí hay, luego hay, en el hardcore, les presenta una... Además, aquí en... Me acuerdo siempre en el documental aquí famoso de No Acepto, ¿no? Que siempre contraponía mucho la escena catalana de Barcelona, de la aparición del hardcore como algo de construcción alrededor de las ocupas, frente al punk tradicional más ligado a escorbuto, tal, de no hay futuro, vamos a morir todos en la miseria y la alcantarilla. Pues de esta peñita de hardcore, de SST o Discord, ¿no? Pues yo qué sé, hay grupos que podríamos mencionar, pues Ian McKay, a Minor Threat, o luego Fugazi y tal, después, o los míticos Black Flag, ¿no? Yo qué sé, vamos a escuchar un cortecillo de un poquito de los Black Flag, así, para lo que ya supuso el hardcore en sí mismo. Habéis notado el constructivismo aquí, ¿no? Y la positividad. Claro, el problema de bandas como Black Flag y esto, que a lo mejor aquí se puede ver la actitud y se puede incluso intuir, y te puedes buscar las letras y traducirlas. Claro, pero todo esto que estáis comentando, en verdad nos pilla un poco lejos. Hay un libro también, que ya que estamos aquí soltando así referencias, no por hacernos los culturetas, sino por también dar esas referencias que a nosotros nos han servido y que va a servir a Peña también para llegar a estas conclusiones que se están hablando hoy aquí. Hay un libro de nuestro amigo Johnny D, que es habla sobre esta Barcelona de punk de los 80 y que se llama así, que Pagui Pujol, cogiéndole el título también a ese disco muy mítico, que yo creo que ha sonado aquí canción por canción en Barrio Canino, de Lodi Social, ¿no? Una banda además muy canina. Y esta gente ya también empezaron a politizarse dentro de la escena punk en Barcelona, que muy al principio, aquí hemos dicho que en Madrid eran niños pijos, contraponiéndose un poco contra los punks de barrio, ¿no? En Barcelona todavía era peor, y en el libro de Johnny queda muy claro, y él lo cuenta que lo vivió en primera persona. Allí lo que había eran bandas de neonazis y de gente que no tenía las cosas muy claras y que estaban muy próximas a ese movimiento inicialmente protopunk, digamos, hasta que eso ya se dividió y más o menos se pusieron, digamos, las cartas sobre la mesa entre estas bandas de neonazis y los punk, que empezaron a relacionarse en casas ocupas y a montar un circuito de musical y de autodistribución y demás. Dentro de ese grupo de bandas, ¿no? y de ocupaciones y demás, hay varias bandas que podríamos mencionar, pero yo creo que una que seguramente Johnny D nos daría el visto bueno de haber seleccionado una vez más a esta banda, serían Lodi Social. Ni siquiera vamos a poner una canción, sino que vamos a poner un corte de inicial de una canción que sonó en el Rock Antimili del año 88, una cinta que andaba por ahí recopilando un montón de grupos punk y que además también de esa escena hardcoreta que decimos. Lodi Social, yo lo sé, si hay que etiquetarlo, los metería pues en ese limbo entre todas esas bandas punk y esas bandas hardcoretas que estaban surgiendo en Barcelona. No vamos a poner la canción Odio Obedecer, pero sí vamos a poner esa intro de esta canción en el Rock Antimili, que esta se entiende perfectamente, mucho mejor que Black Flag, y sobre todo ya como también se entroncaba no solamente con el movimiento de ocupación, sino también con el movimiento antimilitarista y de insumisión, que en ese momento, año 88, pues era muy potente dentro de esta escena de disidencia política. Tengo aquí un papelote, si alguien me deja un mechero lo puedo quemar. Pone: le ruego se sirva a comparecer en esta dependencia para el objeto y en el lugar y tiempo que en el margen se expresa, para asistir a las líneas obligatoriamente de servicio militar, Billy por el culo. Odio obedecer. Y ahí empieza la canción. Yo quería decir que para mí, yo conocía, creo que eran Discos Suicidas, que venía de Euskadi, si no recuerdo mal, pero aquí en Madrid como que estábamos un poco, no sé, abandonadas. Entonces surgió un sello que se llamaba La Idea, y unos tíos que cuando ibas a comprar el disco, además de comprar el disco, te venía con un librito donde te explicaban cosas que o desconocías o conocías poco, ¿no? O sea, que te daba información sobre cultura y sobre política, ¿no? Y yo creo que para mí, para la gente de mi generación, ese grupo, o sea, como que marcó un antes y un después, en Madrid seguro, yo no sé fuera, pero en Madrid seguro que sí, ¿no? Y yo creo que también un poco revitalizó los centros sociales y las ocupas como espacios políticos, que no es que antes no lo fueran, pero yo creo que se politizaron todavía más, ¿no? Bueno, a ver si sabéis quiénes son. Además tenía una librería por Malasaña donde podías ir a comprar libros que normalmente no encontrabas con facilidad. O sea que, no sé, para mí hubo una tensión después con Sin Dios, que han sido los que han tocado. Y lo que te voy a decir, vamos a dejar de llamarles a esta gente para llamarles Sin Dios. Y vamos a decir también que llevamos una semana haciendo un playlist para un programa de punk y ya tiene que llegar la noche antes María Canina para poner una canción de Sin Dios porque se nos habían quedado fuera del tracklist. Menos mal, menos mal. Y yo le lanzo una pregunta a David Álvarez. ¿Son Sin Dios los Crash del Estado español? Tú que los has entrevistado y los conoces bien. Hostia, vale. igual son palabras mayores eso, pero bueno. Yo creo que de Madrid sí, quizás, ¿no? Igual si nos limitamos a lo que es Madrid. Y a su barrio, igual. No, lo digo por la trascendencia que tenían y por cómo ellos tuvieron un modelo de organización que luego muchas bandas siguieron también. Claro, lo que pasa es que es verdad que yo no sé hasta qué punto la repercusión de Sin Dios. Bueno, o sea, yo al principio es verdad que pensaba que se limitaba sobre todo a lo que es Madrid, pero es curioso porque bueno, vas fuera de la provincia de Madrid y se nota, o sea, se ve. Y yo lo vi también en México, en el DF, que hace un par de años fui a un festival allí a presentar, de hecho, el documental, el Punkitud Festival, que era un macro festival que se organizaba ahí cerca de la ciudad, con grupos como Mob 47 y grupos clásicos así del D-Beat y todo eso. Y mucha gente llevaba camisetas de Sin Dios, o vamos, si se vendían ahí los discos, por supuesto piratas, de Sin Dios. Bueno, de hecho hubo varias ediciones de Sin Dios allí, o sea que sí que tuvo bastante repercusión fuera. Que de ahí que sean los Crash, bueno, o sea, a ver, evidentemente muchos de los funcionamientos que tenía, o sea, la forma de funcionar que tenían como grupo, la influencia más evidente y más clara eran Crash, ¿no? Y de hecho ellos mismos, Pepe y Javi y Canino, lo comentaban cuando les entrevistamos en el documental, ¿no? Desde lo que es la edición de los discos hasta el propio funcionamiento de la banda, es decir, o sea, todas las decisiones se tomaban, según me decían ellos también, todas las decisiones se tomaban en asamblea, y todo el mundo se supone que cumplía unas funciones, por ejemplo, a la hora de hacer los tours y todo eso, pues entre todos se supone que decidían todas las cosas. Entre todos, que eran tres. No, pero bueno, también hay que contar también al técnico de sonido. Bueno, que está bien, que nosotros aquí somos en el programa 4 o 5 y tampoco nos ponemos de acuerdo, sí, muchas veces. Pero no, es verdad que esta gente, bueno, el propio corte que hemos escuchado, el del disco Ingobernables, que también lo grabaron en Holanda, o sea, que estuvieron rulando también por Europa con cierta trascendencia, siempre vinculados a movimientos más bien relacionados con escenas de ocupación y sobre todo movimiento libertario. Y luego en Latinoamérica también hicieron mucha gira en Colombia, Venezuela, sí, en Brasil. Además estuvieron con colectivos anarquistas brasileños recaudando pasta también para algún preso por allí, en Chile y demás. Y es verdad que, por ejemplo, luego hablando también con gente de en congresos así, que hay congresos de punk, iba gente a hablar de punk y de estas cosas allí, gente de Europa y de Polonia, de República Checa y tal, y la referencia más clara de punk anarquismo en España es desde luego Sin Dios. O sea, todo el mundo te pregunta enseguida por la Revolución del 36, porque toda esa iconografía de la Guerra Civil que maneja, y de la CNT de los años 30 de Sin Dios, indudablemente pues tuvo su repercusión en todos estos países por los que fueron hasta Japón y todo. Es que es verdad que escuchábamos mucho punk de Euskadi y no hacían referencia a nada o a casi nada de lo que hacía referencia a Sin Dios en sus canciones. Exacto. Entonces de repente nos dimos cuenta de que, aparte de las movidas que tienen allí, también hay movidas aquí. Y incluso las que tenemos aquí también las tienen allí, pero ellos se concentran solo en esa parte. Entonces, también aquí fue un revulsivo en plan, hostia, es que lo que nos está contando esta peña nos atañe en el día a día. Tal cual. Y muy poquito después que Sin Dios, ya que hablamos de Sin Dios, había otro grupo también que igual su base era hablar de la idea libertaria y de los valores libertarios anarquistas, y que luego también llevaron durante toda su carrera y siguen llevando todo el tema de la edición y controlar totalmente su producción, su distribución, su obra. Estoy hablando de Los Muertos de Cristo, que además ellos pertenecen a una escena punk, digamos, entre comillas, más, y que me perdone la gente del sur, más marginal, porque quizás es más fácil estar en Madrid o estar en Barcelona o en Euskadi. Pero esta peña son de Utrera, en Sevilla, y allí, bueno, pues todo esto es como bastante más marginal, y ellos generaron todo lo necesario para empezar a editarse sus discos, primero con un bastante mal sonido, después mucho mejor, hasta acabar haciendo que prácticamente hay una obra poética, enciclopédica, musical, siempre bajo el tema de la difusión de la idea libertaria, con distintos musicalizaciones de bajo teatralizaciones, pero que al final siempre era lo mismo, ¿no? Era difundir esa idea libertaria a ritmo de rock, de punk, otras veces más melódico. Vamos a escuchar un poquillo de Los Muertos de Cristo. La historia continúa, la estafa está lograda, la gente lo ha aceptado, que destruya el Doñana. Las carrozas por el camino atraviesan el Doñana, estudiando y destruyendo todo lo que me está locando. La gente no va perdiendo, va fallando el agradecimiento. Estos días, mi cristiana. Yo te voy a cortar. No, yo iba a decir que claramente una de las cosas que, ya que estáis hablando de Sin Dios, de los muertos de Cristo, que cuando hablamos también de que con el hardcore para mí llega una politización más tácita del punk también, es porque para mí el hardcore trae unos discursos a las canciones, como que hablamos de que las canciones de punk muchas veces, aunque fueran políticas las letras, es nihilismo tal, pero sí es verdad que en el hardcore aparecen luchas que no estaban tan visibles en el punk, como son la liberación animal, el tema anticarcelario, que está muy presente, por ejemplo, en Sin Dios también, y en un montón de letras de los grupos de hardcore. Y claro, al final son luchas que conllevan una militancia política de organización que se ve en la escena del hardcore y en las distribuidoras y en los sellos, porque las personas que participaban de Sin Dios o de este tipo de grupos eran militantes también en organizaciones. Entonces eso trasciende la escena y trasciende la música. Entonces también el hecho de que haya ese discurso anticarcelario, de la liberación animal, hay un montón de vértices que se habían dejado fuera de los discursos. Era como cantarle a la anarquía así en abstracto, pero a ver, si asentamos en lo que la liberación o lo libertario, tiene que pasar por todas estas luchas. Entonces también por aquí el número 23, María, creo que es, por poner un ejemplo de canciones, queríamos meter alguna que fuera anticarcelaria, porque al final el punk, sí, el punk, el hardcore y la interrelación del punk en la música es de los pocos espacios donde se ha llevado la lucha anticarcelaria, donde se ha escuchado mensajes anticarcelarios. Sombras en los pasillos, paliza, mucho frío. Esta vez hay suerte, no eres el dueño de los gritos. Jueces condenando muros del fascismo que rompieron mi vida de un golpe de martillo. Ahora duermen los presos, duermen en el talego. Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio. Ahora duermen los presos dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, corren y saltan muros en el mundo de los sueños. Prohibido asomarse, mirar que tras la puerta pintan las paredes los días de condena. Solo ven las rejas, deja de este sistema, deja que te han impuesto, deja que te sujetan. Ahora duermen los presos, duermen en el talego. Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio. Ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos, corren y saltan muros en el mundo de los sueños. Que viven condenados, viven encarcelados, que viven secuestrados. Bueno, son arpa viejas, que no lo he dicho. Arpa viejas. Hay una... Claro, estabais poniendo varios ejemplos de bandas que, bueno, que están bastante ligadas al movimiento libertario y tal. La reflexión que hacía María acerca de, ¿no?, de nos llegaba música de Euskadi, ¿no?, del punk, el famoso rock radical vasco, la etiqueta esta que pusieron. Y... Hombre, el por qué no se hablaba de anarquía, movimiento autónomo en Euskadi, de eso que nos lo responda la gente de Ribatasuna y el movimiento Abertzale. Ellos saben bastante bien el por qué. Pero Sí que es verdad que el punk no únicamente estuvo ligado al movimiento anarquista o libertario. Hay claros ejemplos, ¿no?, de grupos punks que están más ligados a una ideología más comunista o de una izquierda así más de aprietas las filas, que me gusta a mí decir, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es importante ver que la deriva que llevó el punk, una vez que, como bien estabais diciendo, los mismos militantes empiezan a hacer música y esas músicas se convierten en los hilos musicales de la militancia, ¿no? Entonces ahí hay una especie de retroalimentación. En las ocupas se empieza a ensayar, pero la gente que ensaya es la misma gente que ocupa, que a su vez forman parte de colectivos que fomentan la ocupación y que están hablando de autogestión, están hablando de hacerlo tú mismo, están hablando de presentar una lucha social ya con un enemigo claro y definido, que si bien en el punk inicial se disparaba, ¿no?, una oleada de rabia, lo que venías a decir, ¿no?, a los 80 ya se define claramente un enemigo político, tienen nombres y apellidos, tienen siglas de partidos, e incluso cuando ya hablamos del movimiento libertario, directamente se dispara contra el Estado, ¿no?, y todo lo que representa, sus cárceles, sus formas de llevarte a un servicio militar, con todo el movimiento de insumisión a lo largo de los 80, etcétera. Contra el Estado, pero llevamos puestas, yo creo que 2, 4, 6, 7, 8 canciones. Contra el Estado se disparaba, pero no existía el patriarcado. Quiero decir, de las 7, 8 canciones que hemos puesto, ni una voz femenina. Entonces, joder, alguien también tuvo que ser las primeras en abrir la lata. Juanfran, yo creo que tú de esto sabes más. Aquí, mira, a mí, sobre la representación de la mujer en el punk, yo creo que España en los 80 es una escena casi ejemplar, te diría. Había muchas mujeres, había un grupo de mujeres que yo no sé, seguramente aquí el doctor en punk sepa más que yo, pero a mí, de toda la ola inglesa, las Poison Girls son las únicas que se me ocurren, que estaban asociadas a Casa Crass, y no sé si todas eran mujeres. Pero un ejemplo como las Vulpes en España, en los primeros años 80, yo no conozco ni en las escenas inglesa y americana, que son las que piloto. Yo que sé, igual en Holanda seguramente habría grupos de mujeres, pero yo no conozco. Y a mí me parece que en los 90 como que decae la cosa. ¿En España, dices? En España, sí. Claro, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no. Surge. y España. En Estados Unidos, claro, surge, que es nos dirigimos a poner la canción que queremos poner ahora, que es un tema de Bikini Kill, porque surge todo el movimiento de las Riot Girls. We're Bikini Kill, and we want revolution, girls don't know. Yeah. quería intervenir, que estoy aquí muy calladita porque es que habléis todos como, vamos, estoy dando en el hilo completamente, así que vengo un poco a escuchar, pero al hilo de esto, que me parece muy interesante, es decir, que es verdad que cuando te pones a buscar punk de aquí, pues siempre, o sea, como que qué bien, que siempre hay grupos que tenían chicas, que tocaban chicas, que las chicas estaban en la escena y que es verdad que había representación. Pero que por otro lado también me gustaría decir que el hecho de que simplemente a lo mejor no fuesen caras visibles, porque ya sabemos todos por qué lo fueran, que a lo mejor tampoco hay que buscar siempre lo mismo de a ver si hay cupo o qué tipo de cupo, o y a lo mejor hay un grupo que, aunque fueran todos chicas, hacían las cosas diferente. Entonces, como persona que soy mujer y que estoy interesada en el punk, también me gustaría decir de, para mí igual me rentaría mucho más el saber de, pues por supuesto que había gente participando en la ocupación, participando en el movimiento, activamente haciendo cosas, y a lo mejor no cantaban y a lo mejor no eran visibles, pero esa gente me parece como mucho más importante. Creo que todos estaremos de acuerdo, no es una crítica a lo que hemos dicho, es un recalco de decir, menos canciones que canten chicas y más canciones en las que las chicas a lo mejor estaban de técnico de sonido y estaban apoyando igual que todos. Y a raíz de esto, pues por ejemplo, hemos traído un tema del grupo Troika, que se llama Etiquetas y que creo que va muy al hilo de esto. Los animales y su trabajo, plusvalía para el empresario, individuos y sus familias. Alguien pelea por una vida. No, no me asustan las diferencias. No comparto tus exigencias. Tonto, lo mismo que tú. No, somos un grupo de chicas. Somos un grupo de punk. No me gustan tus etiquetas. Somos un grupo de punk. En relación a lo que tú decías, de hecho, yo recuerdo en algunas asambleas feministas, yo recuerdo mujeres que eran más mayores que yo y que habían estado en las ocupas en los años 80, joder, que tenían unos ovarios que flipas, porque se enfrentaban a los tíos en plan, si se hace un concierto, yo seré técnico de sonido, las luces se van a poner como a mí me dé la gana, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir que no hubiera, o sea, que a los tíos esto no les molaba, ¿no? Pero no me gusta decir la palabra en la sombra porque esas tías no estaban en la sombra, ¿no? ¿No tenían un grupo? No, porque también entiendo que tener un grupo de punk, o sea, el punk es igual de machista que cualquier otro género musical, ¿no? No sería fácil, ¿no? Pero las tías estaban ahí dándolo todo, eso es verdad. Yo quiero recordar que hicimos aquí un programa que ha sido un poco polémico además. Fue un programa doble, micro, macro y mega machismos. Primero lo hicimos en la música popular, aquí nos reímos todos mucho. Cuando hicimos micro, macro y megamachismos en el punk, recibimos ciertos comentarios de gente que no aceptaba que es que estamos hablando de machismo con tus bandas favoritas. Oye, léete las letras y míralo. Y nosotros que hemos estado alguna que otra década en la escena y hemos visto mucha testosterona, y vamos a reconocerlo, que son temas que nos han gustado siempre. Bien, que tenemos 200 millones de discos en casa. Bien, que lo cantamos en la ducha. También. Pero mira, ¿qué es machismo? ¿Qué es machismo? ¿Qué es micro, macro y mega machismo? También, coño, vamos a decirlo y vamos a reconocerlo. Y si esto lo volviéramos a hacer a partir de ahora, habría que hacerlo de otra manera. Yo vengo también por aquí a hacer un par de recomendaciones. El primero es un libro que creo que acaban de sacar ahora a través de Utercine, que es un proyecto de aquí de España de mujeres en el punk, que es un libro que realmente está pensado a nivel pedagógico, es un pinta y colorea, pero que está muy guay porque es de 15 mujeres pioneras en el punk, a raíz de lo que comentaba Juanfran, además de los 70-80 creo que son, sí, que no son posteriores, que es del hecho de decir que sí existían, pero que también han tenido que venir ahora alguien a recordarnos sus nombres y que si los lees prácticamente ninguna nos suenan. Y eran músicas o cantas, quiero decir que sí que tocaban en las bandas, en este caso ni siquiera es que fueran técnicas o algo menos visible, pero que no sabemos de su existencia si no hay alguien que se preocupa y que tiene esta preocupación histórica de recoger sus nombres. Y luego también, a raíz de eso, quería decir, a través de Utercine también han hecho un recopilatorio, que bueno, creo que luego vamos a pinchar este tema para cerrar, pero bueno, que se llama No más punkis muertas, haciendo un poco la broma con la canción de MCD. Precisamente también intentando recoger 16 bandas del Estado español en la que haya mujeres de diversa índole, por lo menos, también más invisibilizadas o que son menos conscientes, y también un documental maravilloso que se llama Sin tu permiso, sobre las mujeres en la escena de hardcore y punk en España a nivel actual, en la cual se tratan muchos temas precisamente de lo que hablamos de micromachismos en el punk, que pasan desde comentarios que ellas han tenido que aguantar por tocar a lo que supone que parece una cosa muy tonta, pero que te guste el punk y que seas una chavala y que con 18 años te vayas a un pogo lleno de armarios de 35 y a ver qué pasa, pues lo que supone eso, cómo se te mira en la escena, cómo se leen ciertas cosas, que es, pues la verdad que creo que es imposible no ver ese documental y no ser identificada con cada mierda que se cuenta. Entonces también es importante escuchar esas cosas porque a vosotros no os ha pasado y a nosotras sí. Claro, es que no es solamente que no tengamos referentes musicales o que estén escondidos, es que luego, o sea, yo recuerdo mogollón de veces que no te metes dentro de un pogo porque vas a salir a hostiada, eso sí, no tocan el culo, las tetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que a día de hoy, que están viniendo, no sé cómo le llamaban el otro día, la nueva masculinidad, dije yo, no sé dónde están, tampoco te puedes meter en un pogo a día de hoy porque te pasa exactamente lo mismo. Exacto, o sea, solamente puedes ir a un pogo si hay una fiesta donde solo vamos tías. Sin ningún problema, porque para un tío además, meterte, porque igual meterte puedes, porque la gente que sabe hacer bien un pogo no vas a salir volando. Si van muy claro, mal. Claro, porque van a hostias. Claro. Pero el hecho de estar en la zona y que te digan, "Oye, que va a haber pogo, pues te quieres ir." Y tú, "No." Sí. O que te miren mal, o que te miren mal por ser tía y estar en un concierto de punk y tú dices, hola, quiero decir que todavía a las tías es como, no sé, sois unas pijas, solo escucháis pop, pero cuando escuchamos una cosa diferente, no se te admite tampoco. Y no se te escucha tampoco, o sea, las dos cosas. O subo la apuesta, es yo, por ejemplo, que siempre aquí presente Julia, pues solemos ir juntas y con colegas. En el momento en el que esos colegas están pidiendo en la barra, vengo a escuchar el concierto, no a escuchar a la gente que me viene a hablar a la oreja. O sea, parece una tontería, pero es imposible. No, no lo es. O sea, no lo cualquier es. Persona asume que es más importante lo que quieran decirte como te vean sola, sí, que el concierto al que tú has ido a escuchar. Sí. O sea, son pequeñas cosas que... Pero no, es que de verdad, o sea... Hablando de soledad, dale cañita al tema este de los bares y la soledad. Por la ley. Estábamos hablando, me estaba viniendo a la cabeza un programa que hicimos hace ya mucho tiempo en Barrio Canino. Fue el 148 en febrero de 2015, pero la verdad es que esto no queda atrás. En ese programa entrevistábamos a Elena Idoate. Ella es la directora de un documental que se llama Tomar el escenario y habla sobre el papel de las mujeres en la música alternativa. Y joder, hay cosas que ya, como van pasando muchos programas, ya se me había olvidado. Y acabo de ver, buscándolo un poco para decirlo bien, acabo de ver la foto de la mesa que montamos ese día, que era una mesa redonda, y que vino Dilia de Perra Vieja, uno de nuestros grupos también caninos predilectos. Agata, en aquel momento la presentábamos como Sisterhood. Ahora lo hubiéramos presentado bastante mejor. Hasta, bueno, con las odio. Ha tenido tres proyectos después. Sí, sí, sí. Elena Cabrera. de, ya tiene un disco, también un sello discográfico, Autorreverse. Griot Warnos, que es una rapera que estuvo aquí también cantando. Estaba Loli de Sangre Fucsia y también estaba Laura Gael de Sangre Fucsia, que le mandamos un abrazo desde aquí. Y cerraba la mesa Doña María Canina, aquí presente. Qué guay esto. Doña, yo sí me acordaba. O sea, yo cuando vi ese documental, jo, me abrió mucho los ojos de mucha escena que no conocía, o sea, muchos grupos que no conocía, me abrió mucho los ojos. Y a raíz de ese documental, jo, descubrí un montón de grupos de tías o donde había tías que no conocía. O sea, para mí ese documental fue de las mejores cosas que me han pasado. De hecho, ya que estamos hablando de grupos de tías que son menos conocidos, yo traía una canción de Arañazo, precisamente un poco reivindicando que el punk pasa por el do it yourself y tal, que está guay porque también una cosa, y por eso traíamos nosotras esa canción de Troika, que pasa es que enseguida a los grupos de mujeres se les añade la etiqueta simplemente de esto es punk feminista, no, igual es punk simplemente, o de que tienen que hablar el cupo, ¿no? De hablar de lo vuestro, tenéis que hablar, pues, no sé, de los sentimientos, de ese tipo de cosas que se asocian a la mujer, o hablar de los feminismos, pero igual hablar ya del punk en total, un grupo exclusivamente de tías, igual no. O sea, vosotros, vuestro nicho personal, que pasa por la movida relacional, pues si queréis de los coños, esas cosas, pero no de tal. Entonces esta canción me parece guay porque habla del punk en general, aunque lo hablen desde donde lo hablan. Pues estaba recordando, ahora todo es de recuerdos ahora, qué programa, es que intentaba buscar el número, el que hicimos con Movimientos Autónomos en los 90, vino invitada pues gente de colectivos que en aquel momento, estaba la gente de Molotov, del fanzine en aquella época, y me acuerdo que no sé para qué año exactamente estábamos hablando, no sé si era el 61, ¿no? Esto es sobre el libro Tomar y Hacer de la historia de los colectivos autónomos madrileños. No sé exactamente en qué año, la ocupación ya de Minuesa, ya ocupada aquí, histórica ocupación en el centro de Madrid, las mujeres del propio colectivo que habían iniciado la ocupación deciden por primera vez hacer una asamblea de mujeres dentro del propio colectivo de Minuesa, con las críticas que esto les conllevó. Y la aparición subsecuente, que no es tan rápida, ¿no? Pasaron meses de lucha, organización interna, etcétera. El colectivo Anaconda Subversivas, dentro de Minuesa, que acabaría dando, tiempo después, a la aparición de Escalera Caracola como primera ocupa única de mujeres en Madrid. Esto es un hito, ¿no? Dentro, o sea, estamos hablando de punk, hablamos de autogestión, asociada a la ocupación, y la lucha que tuvieron estas mujeres dentro de un colectivo que se suponía que estaba lleno de grandes ideas y esperanzas, el huevo que tuvieron que hacer estas mujeres para luchar dentro de un colectivo que, ya os digo, que no tenía a priori que haberles puesto mucha resistencia, y se la puso grande. Echar una orejilla a este barrio canino, porque lo que cuentan sobre cómo surgió aquello es bastante interesante. De Anacondas Subversivas también se habla en el documental de David. ¿No? No llegamos a hablarlo. En el ¿no? Sí, sí. Pues tengo yo un recuerdo ahí difuso ya. Sí, se habla del el concierto aquel de Tarzán. Y del emplumado, ¿no? Sí, el emplumado, sí. Un castigo ejemplar a un machista. Y bueno, pues ellas mismas se dirigieron al escenario, bajaron al agresor, denunciado agresor en aquel concierto, y le emplumaron en público allí, ¿no? ¿Esto es una actitud punk? Yo diría que sí, ¿no? Claramente. más allá de que fueran mujeres, que fueran feministas o no. Eso es muy punk también. Bueno, voy avanzando si queréis. Creo que me habéis entrado un poco, pero mira, el siguiente punto que yo traía era desastres que ha traído el punk, como diciendo, bueno, aquí nos gusta mucho el punk en algunas cosas, pero también tuvo su mala forma, digamos, y me refiero pues igual a ciertas tintes individualistas con que se han justificado dentro del punk, o también eso que hizo el capitalismo del punk, gente que se hizo de oro en nombre del punk, en que después, no sé si queréis comentar alguna anécdota o alguien que tenéis en mente, algo que... A mí una de las que era una cosa que a mí me encantaba, era la violencia en el baile cuando era joven, pero que ahora te das cuenta de que es una de las mayores mierdas que ha traído el punk. De verdad, en serio. O sea, y me sigue gustando de vez en cuando meterme en el pogo, pero dices... ¿Lo dices desde una perspectiva de 40 años? 46, perdona. Pero digo, de 40 años... Porque claro, probablemente una persona de 18 igual tiene mucha energía que liberar, ¿no? Sí. Aquí diferimos, ¿eh? Diferimos. No, pero... Y lo que nos ha gustado a nosotros eso, pero ahora nos produce aberración. A mí no. No, yo es verdad que me aparto y yo creo que la violencia, esto era una de las cosas que criticaba mucho las Riot Girls, el rollo del pogo, de toda esta violencia masculina que les imposibilitaba a ellas meterse en primera fila a discutir, a disfrutar de un concierto. Y a ver, que bailar pogo es guay. Pero que es verdad que se crea un gueto en la primera fila donde el más fuerte, y esto no es masculino genérico, es el que se queda ahí. Y se hace su feudo y con los satélites alrededor, que son los que aguantan. Y esto es una mierda. Y a mí me encanta meterme a bailar y hacer lo que sea y a tirarme del escenario. Pero es verdad que esto creo que frena a gente a acercarse a disfrutar de un concierto como se puede disfrutar. Yo, por añadir los avances, digamos, yo estoy muy contenta de poder decir que yo ya muchas veces he presenciado en conciertos de punk que si hay 10 mujeres en la sala nos miramos y nos hacemos nuestro pogo y echamos a hostias a quien entre. Y que ahora mismo podamos hacer eso me parece súper bonito. Yo creo que en general eso todavía no se puede hacer, ¿eh? Yo el otro día estuve en un concierto de, no sé cómo llamarlo, General Heavies. Bueno, parecido. Así cantando un poco más gutural. Y las reinas del pogo eran unas tías. Y me sorprendió mucho, porque si el mundo del punk es machista, el del heavy ya es la rehostia de machista, ¿no? Pues las tías, no sé, como 4 o 5 tías, se hicieron con el pogo. Y luego el cantante agradeció el pogo a los tíos, que fue como... Sí, luego cuando acabó el concierto se lo dijimos al cantante en plan, oye, ¿tú no ves por qué algo te impide ver desde el escenario para ver que las que llevaban el pogo eran unas tías? No me he dado cuenta. Pero eso no se ve. A día de hoy, 2021, en general el pogo sigue siendo súper violento. Lo que vosotras decíais, que el pogo no es violencia, es un baile. No es de dar hostias. Y los las pogos, patadas voladoras igual. Eso es, patadas voladoras, puñetazos, de todo. Eso no es pogo, eso es darte de hostias. Quiero decir que si te quieres dar de hostias, pues te quedas al final del concierto y te das de hostias. Pero el pogo a las tías siempre ha estado vetado. Y a día de hoy sigue vetado. Pogos aparte, yo quería hablar de otro desastre que ha traído el punk, que también, antes se hablaba de la escena un poco del rock radical vasco y tal, no solamente allí, en otros sitios, pero por hablar un poco también de este nihilismo, de esta sensación de autodestrucción, la droga, que ha rodeado siempre a determinados movimientos, y al punk ha sido uno de ellos, no es exclusivo de esto, pero bueno, yo creo que siempre hay varias bandas malditas, aunque en realidad... componentes de una generación que faltan en el punk y fuera del punk, pues por el tema de la heroína, no podríamos poner aquí 200 millones de ejemplos, pero bueno, yo creo que hay varias bandas que a lo mejor encarnan esto mejor que nadie, ¿no? Y bueno, pues probablemente en la escena del rock radical vasco, bueno, podríamos haber traído unos cuantos, ¿no? La mitad, más o menos, ¿eh? Sí, pero bueno, que quizás Scorbuto, que fueron pues una de las bandas, estoy pensando ahora que por qué no hemos traído una de los Rip. O de Cicatriz. Pero o bueno, de Vómito. O de Vómito sí tenemos una, pero bueno, vamos a poner una de Scorbuto, además de estas canciones que hablaban ya de ello, ¿no? De esta canción era Cerebros Destruidos. Continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Heroína y con todo. Hay una cuestión que hablo aquí desde un aspecto puramente personal. Cuando me empecé a acercar y leyendo además la tesis de David, recomendable a todo el mundo, buscad en vuestro repositorio universitario que estará por allí. Había algo que a mí me costaba acercarme a muchas veces a ocupas, sobre todo a principios de los 90, porque había una cierta actitud agresiva, ¿no? Que no siempre relacionada con conciertos, etcétera, y que tuve que pelarme yo a mí mismo un poco para poder acercarme a esto, ¿no? Aquí ya hablando muchísimos años después, un post post 2011 que hablaban, ¿no? en las ocupas, de cómo habían cambiado mucho las actitudes y de la inclusividad y de abrir las puertas a toda la peña, ¿no? Para mí ir a una ocupa en el año 94-95 suponía pasar por una barrera de crestas bastante grande. Yo nunca he llevado cresta ni he llevado pintas de nada, ni tachuelas ni chupa de cuero ni nada de eso. A mí no me invitaba a acercarme, no me invitaba a acercarme. Y esto era muy punk, ¿sabes? Era como muy... mira este tal, ¿no? Así, una actitud bastante desagradable. Oye, que yo no vengo aquí, yo venía a apoyar, pero mira, vengo otro día, ¿sabes? Y esto a mí me costó bastante. Y entiendo que no a mí solamente, sino a mucha otra gente. Sí. acercarse sin decir, joder, parece que me están perdonando la vida. Solo yo venía aquí a echar un cable, ¿sabes? Pero venga, hasta mañana. Sí, yo creo que está relacionado también con lo que hablabais antes de las carencias o de las negatividades del punk, ¿no? Al final, al ser una estética precisamente de eso, de la negatividad, claro, plantea una actitud tan nihilista que a veces se pasa un poquito de rosca, ¿no? Y sobre todo también que el otro día es que estaba leyendo los cómics de Peter Punk, no sé si los conocéis, de Max. Max Grande. Que, ostras, pero me llama la atención que es bastante machista, he de decir. O sea, es un rollo, claro, que en aquel momento quizás no lo veías tanto y ahora lo ves mucho más evidente. Y creo que, pese a que a lo mejor planteaban, no sé, o sea, esto sí es una paja mental mía, pero quizás a lo mejor planteaban unas masculinidades alternativas a las que, porque evidentemente los punks tampoco eran el Fari, pero tenían otro tipo de representar sus masculinidades, también de formas muy agresivas, también de formas muy, muy machistas, que para estas personas, supongo en los años 80 y en los años 90, eran alternativas a lo que veían en casa, sus padres y tal, pero que no dejaban de ser pues una actitud muy... Una réplica oscura, efectivamente. Y eso, y yo creo que está muy relacionado con lo que tú estabas diciendo precisamente, ¿no? Que es verdad que yo las primeras ocupas a las que fui fue a la Guindalera, que ya empezaba a ser la cosa un poquito más suave, pero veías ese tipo de actitudes que decías, perdóname la vida por venir aquí, ¿sabes? Que han estado siempre, yo creo que también es un poco que está relacionado también con las escenas, es decir, que al final las escenas, cuando sobre todo cuando son muy pequeñas, son muy cerraditas, y entonces es como un club de elegidos en los que es difícil a veces entrar. El guetismo, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo así. El guetismo es un mal. Y el rollo que tienen, yo creo que todas las subculturas urbanas tienen también un halo de autenticidad, ¿no? Yo soy, seas mod, skinhead, punk, lo que sea, tú eres auténtico y al que yo no conozco, ese se ha puesto una camiseta de... Yo que sé, que se ha comprado en el Bershka. Pues dices, yo que sé, ¿sabes? Que es como... Hombre, ¿te acuerdas de las camisetas rosas que vendían en el Mango, no sé qué, de los Ramones? Sí. Hostia, eso era duro de ver, ¿eh? Sí, sí. Es duro de ver, pero yo me he comprado una camiseta, o sea, no en el Mango, pero en alguna tienda, una camiseta de los Ramones. Que es, ves tú que es una licencia oficial y que es una tienda comercial, pues me la ha comprado. Que de las pocas que cobraban algo los Ramones. Pues. De hecho, seguramente no. Ni siquiera de eso. Yo con la rosa no te he visto. No, porque es negra. Pero. No, pero lo que me refiero es que simplemente yo qué sé, pues llevas una camiseta de Green Day. Green Day. Que no sé qué. Que vale, que sí, que todos nos reímos de Green Day. Pero que. Hay un rollo de. Muy de autenticidad. Y yo creo que eso también es un rollo muy masculino, ¿no? De ser el macho alfa del punk, es el que no es solo el más fuerte y el más tal, sino es el que más sabe de punk, el que más grupos oscuros conoce, el que conoce todas las escenas. El nombre de la abuela del batería. Exacto. Y se crea una especie de élite. Y a los que las personas que tú no conoces les miras con desconfianza, como de este que pinta aquí. Para mí un poco... mi lado oscuro del punk fue un poco lo que ha hablado ahora Juanca del rock radical vasco, que es un melón que nadie abre, de toda la politización que se hizo de la música y cómo se la apropiaron los partidos políticos, incluso cómo se la apropió ETA, o cómo si escuchabas punk tenías que estar a favor de ETA, ¿no? O sea, eso ahora que lo ves con el tiempo y flipas un poco de lo que pensabas, ¿no? Y dices, hostia, ¿no? Para mí esa etapa fue un poco como bastante oscura. Yo no sé ahora, no sé cómo está, porque yo creo que estoy un poco más desconectada, ¿no? Pero yo creo que algún día tendremos que hablar de eso, de... ¿De por qué cómo, mataron anarquistas, ¿eh? No, o sea, para mí es más importante de cómo se apropiaron de una música que parecía que los únicos, desde aquí, que a lo mejor me equivoco, o yo me equivoco, ¿no? Que parecía que los únicos que luchaban eran los vascos, los únicos que hacían algo eran los vascos, y tú, claro, decías, hostia, y nosotros que estamos aquí tocándonos el coño, ¿cómo va la vaina? Pero luego te das cuenta de que, ¿por qué estabais luchando? Entonces, cuando llegas a esa conclusión, eso se queda ahí un poco para mí, habría que hablar de este melón. ¿Tenemos una de vómito por aquí? Sí. Yeah. Ahora vais a renegar, pero yo esta concretamente, este disco concretamente, lo he puesto a un volumen brutal. O sea, varias manzanas de vecinos aquí en Vallecas todavía se acuerdan. Yo también. Que ese guitarreo que tiene es brutal. Wow. Que sobre esto también, como que a mí me parece importante no solo hablar desde el movimiento punk, las cosas que se hacían mal, sino que para mí lo que más choca siempre es cómo han vaciado de contenido el punk, ¿no? A la hora de hablar de esto. Es el sentido de... Tú coges a la gente que no esté para nada dentro de la escena y lo que piensa el punk es lo de que punk es escupir, dar una patada a algo y que te hagas una cresta y que no te duches. Y esto es una cosa que, tristemente, realmente es lo que ha llegado ahora mismo, ¿no? Entonces, como que a mí me parece que lo que más me gustaría recalcar es por qué el hecho de que esta música, que era súper política incluso cuando empezó, porque el hecho de que siempre fueras de la clase obrera, que siempre fuera el sentido de que como no había futuro, como tenías una vida de mierda, era la violencia que hacías hacia el sistema, que después enseguida se politizó, no solo en el sentido de que tú hay... determinados estilos de música que a lo mejor te enteras de que las formas y todo son políticas, pero una letra de punk o te enteras o te enteras. O sea, si no quieres enterarte de todo lo demás, que para mí es lo importante y no las letras, igual de eso no te enteras, pero de la letra te vas a enterar, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, por una parte tiene mucho contenido, por otra parte las formas, ya todo lo que ha salido aquí, ¿no? De tanto distribución como producción, como el hecho de que la gente era propiamente militante, la forma de vida que cogían, todo giraba en torno a la música, ¿no? Como que al final la música es lo que ha quedado para después, pero lo importante es cómo se articulaba toda la vida, ¿no? En relación de esos grupos y todo. Y eso es como lo que es el punk. O sea, el punk es lo que ha quedado de huella de toda la movida que pasaba, de toda la forma de vivir de esa vida, de entender la vida y de entender cómo construir otro futuro, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué ha quedado del punk? La estética, o sea, se ha estetizado, se ha quedado la parafernalia, una parafernalia que no siempre se aplicaba, pero que es lo que la gente se ha quedado. Y como que es muy loco, ¿no? Cómo los medios cogieron y para la forma de hacerla producto, que era, pues, ¿qué es lo que más se ve? Una estética. Entonces nos inventamos la estética, la comercializamos, la suavizamos de contenido en el sentido de, no, bueno, es que están hartos de todo y cuando estás harto de todo te haces una cresta y te llevas algo roto. Y ya está, ¿no? Lo demás no hay que cogerlo de aquí. Entonces, como nombrar esto en el sentido de lo peor, para mí, la forma en la que se ha vaciado de contenido, la forma en la que se ha dado la vuelta, la forma en la que no creo que estemos peleando suficiente el relato de lo que era esto, porque ya lo que hizo Malcolm McLaren no es el punk, ¿no? En plan, como que después se ha construido un relato y si coges en cantidad incluso de la gente que estaba haciendo punk lo que hicieron tres personas como los Sex Pistols, ¿qué es el punk? O sea, como llevarlo por ahí también. Claro, y una vez que lo vacías de contenido, si lo puedes empaquetar y vender y sacarle rendimiento, mucho mejor. A mí siempre me ha llamado bastante la atención, hablaba Juan Car antes de Green Day, ¿no? Es un ejemplo de un grupo que hace música dentro de los cánones del punk, pero que es un grupo, ya no sé si llega al nivel de multinacional o algo así. Esta idea, que a mí me resulta bastante curiosa, que corregidme, no conozco aquí en el Estado español grupos punkis o que hagan estéticamente música punk, superventas. Pero claro, si nos vamos a Estados Unidos, la cosa cambia bastante, ¿no? Podríamos, en Europa, no sé, en Europa hay grupos punkis hoy, actuales, que sean antiguos pero que sigan en activo, que sean superventas. ¿Consideramos el Canto del Loco como un grupo no, punk? No, evidentemente pero, no. Pero hay un pozo musicalmente, ahí. Hay un pozo de punk muy importante y que desechamos porque no queremos... La letra no habla de nada de punk. Claro, no habla de nada de punk, pero hay un pozo ahí y que desechamos porque el Canto del Loco. ¿Pero qué dices? Pero está ahí. Total. No, pero no está. No hay letras. Big, o sea, noise. Claro, claro. O sea, los ejemplos estos estadounidenses, estamos hablando de Green Day, los Blink 182 estos, ¿no? Que son así como, que a mí no, yo no les he hecho mucho caso nunca, pero parece ser que son ahí como ya canónicos y tal. Esto aquí no ha existido. O sea, lo más cercano que tenemos aquí en el Estado español a este rollo, a lo mejor podía ser la Polla Records, que ahora vuelven después de 20 años y llenan estadios o grandes pabellones deportivos, ¿no? Por una especie de revival... Viejuno. Sí, pero que nunca han vendido millones de discos ni nada de eso. O sea, el rendimiento de la imagen punk, quizás en el mundo sajón, tiene tirón, quizás... Yo creo que aquí en el mundo mediterráneo es complicado darle un rendimiento de capital al punk, en general, a la música. Bueno, ahí tienes a Dover, acabo de caer. Claro, pero también es que estás hablando de un mercado que es astronómico. O sea, ¿cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos? Luego cuenta Inglaterra, todos los países, y aparte de que es la hegemonía cultural global, entonces... es lógico que una cosa que aunque sea a lo mejor minoritaria al principio, como era Green Day, que al principio hay que decirlo, Green Day vienen de Gilman Street, vienen de la, vienen de Maximum Rock and Roll, tienen orígenes de los buenos. Han tocado en Gasteche, Green Day, eso es loco. Es que a mí me gusta Green Day, lo siento. Sí, sí, a mí también, ¿eh? O sea, es verdad, tienen temas súper pegadizos y súper buenos. Y son buenos. Pero que claro, o sea, no puedes comparar la capacidad de amplificación que pueden tener un grupo norteamericano con un grupo español o sí, argentino. El Canto del Loco podríamos decir que es un grupo de éxito que vende mucho. ¿Hay algún grupo punk de verdad que diga cosas, no como el Canto del Loco, que haya vendido tanto como pero esta peña? Y Offspring tampoco es que digan cosas especialmente políticas. No. Podríamos revisar, ¿no? A veces cogen textos de tal. Bueno, sí, en fin. Pero sí se posicionan políticamente. Bueno, sí, ¿no? Pero igual que yo que sé, en su día Miguel Bosé se posicionó. Quiero decir que el Canto del Loco también se posiciona políticamente, que yo vi en las fiestas del PC. ¿El Canto del Loco? Sí, señor. Claro, pero también es verdad. ¿Qué te parece? Sí, es verdad, pero también es verdad que las fiestas del PC... Con su BMW a las fiestas del PC. Pero hay que poner en contexto también, las fiestas del PC antes eran un escaparate brutal para cualquier banda de rock. O sea, es que te iban miles y miles y miles de personas ahí, entonces ahí iba a tocar el Canto del Loco... Pereza Alex y Ubago. Fuera, Alex Ubago y quien fuera. De ¿sabes? Hecho, aquí... Todos comunistas. Todos comunistas, claro. No, yo aquí iba a abrir un debate igual, pero por ejemplo... De verdad es que habéis dejado muchas cosas votando que ya iré llegando, pero... Ahora, con esto que has comentado, una crítica que se hace mucho, claro. Y de hecho, por ejemplo, María ha abierto un poco el este de Euskal Herria y tal. Ahí una diferencia grande con Madrid o con otros sitios es que hay una escena muy descentralizada que no estaba solo en Bilbao, sino que estaba por todos los pueblos, por todos los Gasteches, que podía crear un microclima de todos los espacios interconectados que había donde se podía tocar hardcore o se podía tocar punk. Y ha habido muchos grupos, que es igual o no lo que ha hecho el Canto del Loco con las fiestas del PC, que es lo que has comentado, que después hay crítica, que ahí sí que se veía de una manera muy crítica el decir... Grupos que cuando empiezan tienen claro que quieren llegar, no a ser un superventas, porque como bien has dicho, aquí no hay superventas, pero que quieren llegar a profesionalizarse en la música y que de primeras hacen uso de toda esa escena que como es gratis, y ya aquí me voy haciendo un nombre y luego ya que os den que me voy a tocar a la Fever. Entonces, eso sí que ha habido, por ejemplo, una crítica muy fuerte en Euskadi y todo el mundo recuerda qué grupos hicieron eso o quiénes no o tal, y si hablas con gente que estaba más metida en esos años, se acuerdan perfectamente de, no, esos tocaban en no sé dónde hasta que se hicieron famosos y luego hasta luego. Entonces, como que eso también me parece una cosa que ha estado muy presente en estos ambientes, de a ver qué grupos han instrumentalizado una escena, ¿sabes? El hecho de decir... Los grupos que de verdad tenían esa conciencia cuando llegan es como, no, a ver, si yo sé que estoy tocando aquí y que el de la barra no está cobrando porque está haciéndolo para un proceso social y que el que me ha abierto la puerta está en la asamblea y luego tal, yo no voy a cobrar esta entrada a no sé cuánto dinero y mi concierto va para causa social porque si aquí nadie está cobrando, yo tampoco estoy cobrando o lo repartimos, pero a partes iguales entre todos. Entonces, como poner eso también en el decir que toda esa escena no existe para instrumentalizarse para llegar a nada, sino que existe por sí sola, y también lo has comentado tú antes, de decir, hay grupos que no tienen un afán de crecer porque lo que quieren es estar en esa escena, no quieren llegar a ser Green Day, y eso también es político, en plan, tiene como su parte. Claro, ¿sería punk querer ser Green Day? No. Claro, ahí está la clave. Y por aquí yo tenía un temilla de Mármol, por poner un ejemplo, porque de hecho es como de los grupos que ahora mismo siguen en escena y siguen tocando y que son ejemplo de que se los encuentra la gente en espacios militantes. Y de hecho en Bilbao hay un recopilatorio que en verdad quería haber traído algún disco, alguna canción dentro de ese recopilatorio, pero no he sido capaz de descargármela porque soy analfabeta informática, que es el Gasteche que había de Isarbels, que es un poco donde se movió mucho tiempo en Bilbao. La escena, pues hicieron un recopilatorio por los tantos años de todos los grupos de la escena punk y hardcore que habían salido de allí, que habían tocado allí, y también hay un libro muy interesante que se cuenta como la historia de Isarbels desde los locales de ensayo de los grupos que allí se gestaron, y que es como un ejemplo de esta escena que estamos contando, por descentralizar un poco de fuera de Madrid que pasaba, que bueno, que es verdad que en Euskal Herria precisamente no es donde el relato está perdido, ni mucho menos, pero por añadir datillos, y traigo una canción que de hecho también contesta a una cosa que dijo Harry, del hecho de que lo que pasa un poco en Euskal Herria, que a veces la escena a la izquierda está muy fagocitada por movimientos más rígidos y tal. De hecho, esta canción se llama Rígide y va un poco contra eso. ¡Gracias! si nadie más quiere añadir, voy haciendo preguntas últimas, porque nos hemos enrollado muchísimo. Una de la cuestión más importante o más curiosa que traíamos por aquí era preguntar, ¿se sigue hablando de punk? ¿Qué es el punk en la actualidad? ¿Es el trap el nuevo punk? ¿Vienen del mismo sitio, como se dice? Yo pienso que no, pero bueno, esto se ha llegado a escuchar. ¿Cuál es el futuro del punk? Yo simplemente voy a decir que lo del trap es la banalización de la palabra punk de la que hablaba al principio, ¿no? Es que pues eso, pues Trump es punk, pues venga. Pues para ti. Hombre, yo a mi entender, si nace del barrio, nace desde un desencanto, nace desde una opresión y nace contra, ¿no? O sea, si lo que estamos hablando es de chavales de barrio que viven en una zona con un alto nivel de desempleo, etcétera, y cuando deciden liarse la manta a la cabeza y coger un micro, vamos a cantar de droga, pasta y collares de oro, no entendería que estamos hablando de punk. Lo que pasa que no es así siempre. Incluso dentro del mismo trap, pues habría que separar, ¿no? El grano de la paja también, ¿no? Hay peña que sí está cantando dentro de cánones estéticos del trap a la mierda de barrio en el que viven, con una clara intención de crítica social y de denuncia, pero también lo hay en el rap. En el rap también está esta historia, ¿no? Del yo y mi yo y mi yo y mis cadenas de oro y de mi pasta y tal, pero también hay mucha gente dentro del rap que ha utilizado este vehículo musical para denunciar, para organizarse, e incluso movimientos que están alrededor del mundo del hip hop asociados a Ocupas, peña que está dentro del movimiento trap asociados a Ocupas, que esto diréis, ¿what? Sí, también lo hay. Es difícil. La actitud está, porque la opresión sigue. Entonces, en cuanto nos te siguen machacando vivo, tus padres tienes 18 años, no pillas curro, tus padres, uno de los dos, está en paro, o los dos directamente, estás verdaderamente hecho una mierda. Si en cuanto encuentres un vehículo de expresión, que además en el caso del trap y el rap es bastante más fácil, porque no hace falta ni guitarras ni nada, te coges el móvil, te pones con los colegas ahí en el parque, empiezas a rapear con una base que te bajas de internet directamente en el móvil, más rápido, más directo, lo subes y no tienes ni que tener ni estudio ni nada, solamente es una forma de difundir unas letras, una tal. Si todo esto además se articula en torno a colectivos sociales de gente, de peña bastante joven y ocupas que se están desalojando de manera constante, yo veo punk ahí, yo veo punk, no ya no asociado directamente al propio, a la propia música. Yo te voy a contradecir bastante. O sea, porque a mí sí que me parece como que en esto habría un montón de puntos que a mí, o sea, solo de verlo, igual porque lo he visto más o no lo sé, como que ya me chocan radicalmente con lo que sería el punk, porque entiendo lo que tú dices del hecho de que es verdad que nace en los barrios y es verdad que nace desde un descontento, pero me parece como, para empezar, que el trap realmente es el neoliberalismo ya entrando en todo y no nos hemos dado cuenta, porque, o sea, solo el simple hecho, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Un grupo de punk era bastante democrático porque no hay que saber tocar bien para ser punk. Hay que conseguirse una guitarra que te la puede dejar un colega, aprender una quinta y ya haces punk, ¿no? Eso sí que entiendo el hecho de que todo el mundo lo puede hacer. Es verdad que todo el mundo puede grabar trap con una base, pero ¿dónde estamos grabando? O sea, el punk se hacía do it yourself, ¿no? Tú te grababas, tú te distribuías, tú tal. Ahora, toda la gente que hace trap depende de las empresas privadas, que son las redes sociales, que son el internet, que tienen sus derechos, que estás distribuyendo según sus normas, según sus códigos, según sus algoritmos. Entonces, tú ya no estás para nada cercano a crear una red de soberanía de la cultura, ni una red de soberanía, sino que está totalmente vendido para eso. Sí, los temas, además, también están vendidos, porque como estábamos hablando, es verdad que las canciones de punk te sitúan históricamente en un sitio, ¿no? Tú oyes punk y sabes lo que estaba pasando, lo que había queja, lo que la gente entendía y todo, y eso es una cosa que tiene el punk, que es increíble. El trap no, el trap da igual, va a hablar lo mismo un trapero de aquí, casi, que un trapero de Inglaterra, que un trapero de tal, porque nos han colonizado, se habla de dinero, se habla de los valores de ahora, y todo el mundo habla prácticamente igual, con otras palabras, pero realmente como a lo que se aspira es al sueño global, ¿no? Que ahora mismo es el sueño americano, y eso se nota muchísimo. Y también me gustaría, por ejemplo, la cuestión de género, o sea, el punk, con todo lo que hemos dicho, mega, micro, tal, machismos, una persona punk, en plan, vestía casi igual, ¿no? O sea, tú veías una chica punky, un chico punky, en serio, tanto de estética como de tal, no creo que hubiese una diferenciación clara. Tú ves cualquier vídeo de trap, todas las chicas están hipersexualizadas, son la musa, son el objeto y son tal, y los chicos van en chándal amplio, son el puto amo y es el que va a conseguir el dinero, ¿no? Y esto se ha exponenciado por mil, entonces yo creo que como que esto, por nombrar las tres más obvias, o sea, cogiendo muchísimas cuestiones del trap, no hay por dónde cogerlo, en mi opinión. O sea, el hecho de que sea masivo no hace que sea popular, y que pueda haber 4 o 5 que lo hagan guay, pero si es que los otros 2.000 millones no, pues ojalá esto cortar de por lo sano, en mi opinión. Sí, claro, a lo mejor en ese pequeño origen y en ese pequeño reducto algo de actitud podríamos haber encontrado buscando, pero desde luego en el contenido no encontramos el punk. Yo quería hacer una reflexión un poco de por qué entonces está esa necesidad de asociar el punk al trap o el punk a lo que surja, ¿no? Como que andamos buscando desesperadamente el punk en la actualidad. Y lo cierto es que es difícil encontrarlo. A ver, hay grupos punk, ¿eh? Y que me perdonen toda la gente que está haciendo punk y buscándose las habichuelas, porque hay mucha gente haciéndolo. La gente joven. Pero a ver, esto no es lo que era, ¿no? Y a lo mejor hay que hacer esa reflexión, o sea, decir, ¿dónde está, no solamente la música punk y la estética punk, ¿eh? No hablo solo de eso, hablo de la actitud y de esa actitud de cambiar las cosas y destruirlo todo? O sea, empezábamos diciéndolo, ¿eh? En esta canción canina decíamos, ¿no? Agurain 1987, Ayusolandia 2021. En Agurain 1987 ardía todo, y en todos los pueblos de alrededor de Agurain en el 87 ardía todo. O sea, ¿por qué no está ardiendo Madrid ahora mismo con Ayuso ahí como la tenemos y no hay 200 millones de punkis arrasando la ciudad? Entonces, en mi reflexión es esa, ¿dónde ha quedado todo esto? Porque al final nos estamos comiendo ese laboratorio de neoliberalismo de Europa dobladas, estamos aquí celebrando la libertad y las terracitas y el punk no se ve. Y esto desde luego no puede ser así. Yo creo que ahí lo que pasaba es que estamos primero idealizando los 80. Y segundo, los 80 era la primera oleada de punk, era lo novedoso, era lo que venía de fuera y podía ser un punky de postal, punky de escaparate e irte a reventar los cristales del Banco de España en una manifestación. Pero luego detrás de eso no había nada. Y yo sinceramente, que me sigue gustando, estoy muy desconectado porque ya estoy mayor y yo creo que el punk es eminentemente, ¿verdad? No, el punk, y es una cosa que no hemos dicho lo suficientemente claro, es un movimiento juvenil, porque es la gente joven la que cambia las cosas. Es gente que no se ha creado en los paradigmas que tenemos toda la gente más mayor en la cabeza, y entonces no, para ellos no es un anatema romper con determinadas cosas porque no se han criado con ellas. Y yo es que sigo viendo, digo que estoy desconectado y tal, pero sigo viendo a mucha gente joven musicalmente que está muy bien, que sacan canciones que están muy bien, que sacan discos maravillosos y que se crea una escena, que hay una escena que sigue viva y que sigue palpitando. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no hay tantas ocupas en Madrid como había antes? Pues igual. Pero hay más, puede ser, sí. Hay más ocupas hoy en Madrid. Claro, igual, claro, Minuesa, como era la única que había, pues íbamos todos ahí y nos encontrábamos. Ya te digo, pero bastantes más ocupas en Madrid pero, que en los 80. Pero que independientemente de eso, sigue habiendo un movimiento muy efervescente, con muchas bandas, mucha gente haciendo muchas cosas y que no se ve. Pues igual no lo vemos, pero yo creo que ahí está y que tiene futuro para rato. ¿Qué música suena en todas esas ocupas que hay ahora? No lo sé porque no las he pisado. Ah. Yo por pues, aquí. Pues te digo, suena trap. Sí, sí, pero trap de con conciencia, pero trap. No estoy ahí, yo también vengo aquí a... Yo creo que claro, también a nosotros nos ha pillado el punto de decir, tú te tienes que identificar con el trap porque es tu movida y es tu generación. Y no, o sea, desde ahí yo también venía a decir dos diferencias abismales entre el trap y el punk. Una, el punk podía tener el rollo del do it yourself o el hardcore y tal, pero hazlo tú mismo no significa puedes hacerlo tú solo. El trap sí. O sea, el trap se ha interpretado de manera de lo hago yo solo en mi casa con mi ordenador, pero no necesito de nadie para hacerlo y no necesito de nadie para tocar y no necesito de nadie que me... Y eso lleva a un individualismo sangrante. O sea, en el punk tenías que encontrarte con la gente para tocar y tenías que encontrarte la gente para repartir la maqueta y tenías que encontrarte con la gente para hacer la ocupación en la cual tú ibas a poder tocar. Como para el trap no necesitas tanta infraestructura de cierto modo y ya ni siquiera por las plataformas de internet, por X o por Y, ni siquiera necesitas de la gente, es que ni siquiera necesitas de gente que te escuche porque ya te escucharán en Spotify y te la suda. Entonces, la primera parte es esa, el haberle dado la vuelta a el lo puedo hacer yo mismo significa que no lo voy a hacer con nadie. O sea, no, si no nos miramos a la cara, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué escena estamos construyendo? Y la segunda parte de la relación con la droga, quiero decir, que esto antes lo hemos nombrado como un desastre que trajo el punk tenía una relación con la droga muy chunga, pero paralelo a eso, de toda esta parte crítica, y no quiero romantizar el movimiento Straight Edge, porque al final ahí hubo cosas muy chungas también, pero surgió el movimiento Straight Edge y hay una parte muy crítica con la droga, con lo que suponía, que velaba por ambientes limpios, que yo al final, en las salas en las que más cómoda estaba, ha sido en salas que tenían escena de hardcore, porque alguien pensaba que es una tontería, pero en que cuando tú vas a pedirte una cerveza también había un zumito. Es una tontería, pero... Y que no había tanta gente pasada y que siempre había gente controlando. El trap tiene toda la parte chunga de la relación con la droga sin nada de eso, y sin ningún tipo de crítica, y es una romantización de la droga absoluta y de la droga que consume la juventud. Y eso tampoco ha habido ningún tipo de base crítica. Y luego la siguiente parte, el hecho de que lo hagas tú mismo en tu casa, ni siquiera ha colaborado a la descentralización. O sea, en el punk podemos estar hablando de que al final, pues es verdad que había zonas más efervescentes, menos efervescentes, pero hay grupos de pueblos a punta pala. O sea, hay muchísimos. O sea, tú vas a encontrar pueblos y hay grupos que siguen tocando en aldeas de Galicia y que tocaban punk porque se encontraron cinco que les gustaba el punk y tocaban en su aldea de Galicia, y hay en pueblos de Andalucía y hay en tal... ¿Qué pasa con todos los traperos, que sean de donde sean, viven en Madrid o en Barcelona? ¿Suben a Madrid o a Barcelona? Los famosos. Pero es que eso no pasaba con el punk. O sea, podía haber un grupo famoso de punk y no le hacía falta mudarse. O sea, quiero decir, sí, que la escena se mueve en la metrópolis. Todos acababan en Barcelona o en Madrid. Todos, todos. La escena de Vigo acabaron todos en Madrid. La escena de Zaragoza acabaron todos en Barcelona. Y los de Bilbao porque tenían la suya. Pero esas... En Euskadi no, ¿eh? Ahí no se... No, claro, a ver, yo soy Euskadi, entonces también estoy mediada un poco por eso, pero no tengo la misma sensación de que realmente haga falta la gran metrópolis con sus historias para que el desarrollo de esa música. No. Sin embargo, con el trap sí. Yo creo que el trap no es el nuevo punk, y de esto de que no tengo ni puta idea de trap, pero esta semana para preparar el programa un poquito he escuchado y casi me da un síncope. Por lo que tú contabas de cómo mercantilizan a las mujeres, que me pone negra, y luego por un poco el contenido un poco vacío de las canciones, ¿no? Yo sí que tengo esperanza, que es verdad que aunque ya somos un poco mayores que la vamos a hacer, pero yo sí que creo, y voy a poner el ejemplo de Madrid porque es donde vivo, yo sí que creo que en Madrid la gente se mueve. Lo que pasa es que pues, nosotras ya no lo vemos. O sea, que se, pues, yo qué sé, pues ya está. Ahora viene otra peña detrás, ¿no? Pero yo sí que creo que el punk no está muerto y que la gente se mueve dentro de, yo qué sé, pues dentro de lo que puede, del curro de mierda que tienes, la vida de mierda que tienes, pues lo que te deja, te mueves y haces algo. Pero sí que creo que la juventud sigue... sigue moviendo el culo. Y que también que es verdad que el punk no centraliza los movimientos sociales, porque antes la banda sonora de los movimientos sociales era el punk y ahora no, y eso está guay. Eso está guay. Que escuchan trap, maravilloso, que es muy bien. O sea, no, que escuchan cualquier música que tenga un contexto político y social detrás, me parece maravilloso. Pero aunque el punk no monopolice eso, sigue habiendo bandas ahí que lo están haciendo maravillosamente bien. Entonces, ahí, claro que hay futuro. Sí, sí. Bandaza punk de Madrid. Actual. Y se acabó la discusión. Accidente. We'll be right back. Bueno, es que accidentes son... ¡Qué tremendos! Que si quieres otra, hay otra en el playlist, ¿eh? Que hemos colado dos. Bueno, por aquí también hemos al final interrelacionado, por ir terminando, pero una de las cosas que también teníamos por aquí en la escaleta y que ni la hemos tocado, es que desde el punk se va fue la música a muchos sitios. Una es el hardcore, como ya llevamos comentando, pero también el hoy. No sé si aquí nadie ha tirado mucho por la escena del hoy, pero también es otro ejemplo de música que iba por otros lados, que iba por otros caminos, el ska, pero que tenía una relación política. Traíamos por aquí un grupo por pinchar también algo de hoy, que está guay, actual también, porque el hoy sí que es un otro estilo de música que tiene mucha representación actual. Lion's Law, de París. Alone, when the sky is turning grey, with a life full of troubles, a heart full of pain, we stand strong, we stand tall, we stand against the storm. We are proud of what we are, out of the norm. I will never look back down. I am keeping my head high. I will always shine loud. Darle a comentar en hoy. ¿Vamos a hablar de nazis? Siempre pasa lo mismo, que lo más importante se dice fuera de micro. El hoy es una escena. Hablábamos aquí, ¿no? El día que vino Tomás Lezama de la fonoteca. Para presentar el... Dijo, el hoy es un campo de minas. Y efectivamente lo es. El hoy sigue muy vivo, efectivamente. Y decía yo, para bien y para mal. Porque es un vehículo de expresión para grupos de extrema derecha, sí, sí. Claro, claro y directo. También para grupos de que tienen otras ideologías políticas, izquierda, extrema izquierda, comunistas, anarquistas. Pero claro, ahí ya pues entras en estas dinámicas. Es una música bastante agresiva por su vehículo. Y bueno, y también decíamos aquí, ¿no?, que está petadito de masculinidades ultra tóxicas. Sí, sí. Yo me debato entre el bien y el mal con el hoy, porque es verdad que por un lado, es verdad, me gusta mucho, por otro lado, tiene cosas que me encabronan bastante. Lo de la apropiación que han hecho los nazis con la estética skin, o sea, el skin no es nazi, el skin nació en Inglaterra, creo recordar, para defenderse las manis, las bomber, para que las porras resbalaran supuestamente, no te agarraran de los pelos, etcétera, ¿no? Que luego los nazis que tienen el cerebro chupado se apropian de las cosas, pues ¿qué vamos a hacer? Luego es verdad que tiene ahí cosas un poco chungaletas de violentas, que eso es verdad que nunca me ha gustado mucho, ¿no? Que, o sea, yo he estado en garitos ahí un poco que entras y madre mía, parece que te están perdonando con la mirada, ¿no? Y dices, hostia, ¿entramos o no entramos? Pero luego es verdad que, por ejemplo, en los años 90, esa gente, aquí por lo menos en Madrid, en los años 90, a principios de los 2000, o sea, que los que se batieron el cobre con los putos nazis fueron ellos. Yo no. Totalmente. Fueron ellos. Entonces, luego, con respecto a las mujeres, pues eso lo he visto toda la vida, ¿no? Que, o sea, si en el resto de escenas, joder, el machismo era horrible, en el hoy era sangrante, ¿sabes? Entonces me debato un poco entre el bien y el mal de... Tengo grupos que me gustan un montón, pero luego escucho las letras y digo, joder, colega, a ver si os recicláis un poco, sí, o algo, ¿no? Yo quería romper una lanza un poco a favor, aunque te comparto un montón las críticas que habéis hecho, pero sí que, por ejemplo, hay un libro, que no me voy a acordar del nombre del autor porque no sé dónde lo tengo apuntado, que es lo de A History of Hoy, que es como que no está reeditado y cuesta mucho encontrarlo, pero como que es muy curioso porque explica muy bien qué pasó para que lo que era como el punk, ¿no?, de nacimiento de clase obrera, completamente, obviamente, violento por la situación en la que estaba la gente, como desde los medios y desde la... O sea, interesaba el hecho de que se empezara a relacionar con la extrema derecha y cómo lo hicieron, ¿no? Y contaba como un montón de casos concretos de qué pasó y cómo los medios lo manipularon hasta el punto en el que todo el imaginario popular siempre es relacionarlo casi más con la extrema derecha, ¿no?, que con lo que realmente era. Y me parece como súper interesante. El libro lo cuenta como de formas muy curiosas. Entonces también lo lanzo hacia ahí porque eran cosas tan curiosas como el hecho de que en una de las portadas emblemáticas iba a salir una persona que no apareció. Hicieron una foto a alguien ajeno, en plan, que pasaba por la calle, esa persona cometió un asesinato racista o algo así, pero que no era conocido, y los medios lo vendieron como que realmente esta persona era del movimiento, que todo el mundo era nazi, que, o sea, como que contaban cosas muy concretas que yo no tenía ni idea de dónde había nacido todo esto. Y me pareció súper interesante en ese sentido, ¿no? Como... De hecho, de toda la vida, no sé si de toda la vida, ¿no? Pero un poco el rollo skin, siempre se ha tenido que identificar de alguna forma para que no pensáramos que eran unos nazis y saliéramos por patas. Y eso es terrible, ¿no? O sea, que tú veas a un skin y lo primero que piensas es un nazi, hasta que ya estás al lado, que ya te la juegas un poquito en plan, venga, vamos a ver si es nazi o no, y me hostia o no, ¿sabes? Eso es jodido. Sí, llevo una chapa de Troyan, estoy a salvo. Eso, yo también tengo un poco esa sensación ambivalente como tiene María, porque es verdad que yo cuando, una de mis introducciones al punk, vine precisamente a través de un colega que tenía skin. Entonces es verdad que, joder, hay grupos que son, que a mí, para mí son clásicos, ¿no? Coque Sparre, Coney Reyes y cosas así, o sea, es... Pero es verdad que bueno, no, a ver, yo, o sea, entiendo la historia, toda la historia que se ha generado, toda la narrativa que se ha generado en torno al movimiento skin, que si surge de la confluencia con las migraciones jamaicanas y tal, que copiaban un poco el rollo de los Rude Boys. Es de decir también que es verdad que, o sea, bueno, que a principios de los 70 había muchos skinheads que, aunque se llevaban muy bien con sus amigos negros, no se llevaban tan bien con sus amigos pakistaníes, hay que decirlo. Que no estaban tampoco muy politizados, digamos, o sea, no dejaban de ser hard mods, o sea, eran mods de clase obrera, bastante chunguelas, y es un movimiento que a mediados de los 70 como que se diluye hasta que de repente a finales de los 70 pues llegan Tutón. No, pero bueno, llega antes la Tutón. Del punk, claro, claro, llega antes la Tutón, reivindica de nuevo la estética de skinhead y tal, se empieza a poner otra vez de moda, y ahí es cuando llega el Frente Nacional y dice, vamos, aquí hay un caladero brutal. Y es que a día de hoy, claro, al final, esos años del movimiento skinhead, en los que es esa confluencia entre la estética jamaicana, el hard mod y tal, no deja de seguir del 69, 68, 69 hasta el 74. Todo lo demás han sido... Ha habido una connivencia con la ultraderecha y el nazismo que dices, bueno, pues sí, a lo mejor al principio era de esta forma, pero al final creo que es lógico también que te caiga esa vinculación, esa connotación de ultraderecha, porque es que al final es lo que más se ha visto, ¿no? En los años 80 el Frente Nacional, el de Ian Stewart, el de Screwdriver, yo creo que la portada que comentabas antes era la de Strength Through Oil, el recopilatorio este que sale precisamente uno de los del equipo de seguridad de Ian Stewart, que tiene una contrahistoria detrás. Este hombre era pertenecía a los movimientos estos de National Front, no sé cuánto, super nazi, super facha, tal, pero por la noche se iba a, era portero en discotecas gay, y murió, o sea, al final le echaron del movimiento nazi porque pues tenía una doble vida, y murió de sida a mediados de los 90. Es el de la portada de Strength Through Oil. Pero bueno, aparte de este... Fíjate cómo se cierra el círculo, maldita sea. Claro, pero que lo que quiero decir es que, bueno, que, o sea, que entiendo que yo también tengo esa ambivalencia que comentaba antes María, porque es verdad que, joder, o sea, tiene cosas que son muy atractivas, y lo que comentabas de los 90, súper importante, o sea, es que es muy, o sea, el movimiento antifascista en Madrid, por lo menos, o sea, ahí estuvieron. O sea, sí. Es que gracias a ellos sobrevivimos. Sí, sí, o sea, eso lo tengo más claro que el agua, vamos. Claro. Y yo, otra cosa, en los conciertos de ska, si querías bailar a gusto, te ponías... O sea, yo en un concierto de punk me alejaba un poco de los skins porque eran muy violentos, pero en los conciertos de ska, si querías bailar bien en un concierto de Malarians, te ibas al lado de los skins. Sí. Porque eran, no, eran los que bailaban ska, bailando ska de verdad, y no bailando un poco, sí, moviendo las piernas. Y no bailaban ska los punkies. Y en un concierto de José Ripia hemos estado bailando salsa con skins, no te digo más. Pero bastante animado así, esas cinturas. Sí, sí. Hay una cosa muy curiosa con todo esto de la apropiación que decíais antes, y es que ahí me recuerdo un poco, ya que hemos hablado de Skadi, siempre se ha dicho, ¿no?, que en el rollo Abertzale HB renegaban del punk porque son una cosa capitalista, era una cosa tal, era una cosa de gente que tal, hasta que de repente ven y dicen, oye, esto va a traer mucha gente joven, vamos a, esto se puede utilizar para atraer gente, ¿no? Márchate a Borroca. Eso es exactamente lo que pasó con el National Front en Inglaterra. O sea, los punkies, aparte del rollo Two-Tone, había muchos skins también dentro de conciertos punks. Y al principio estaban todos muy mezclados. Y luego se empezaron a separar entre los skins del Frente Nacional y los skins del Rock contra el Racismo, que estaban todos ahí metidos en el movimiento punk, pero ya se separan de tú eres nazi, yo es que, o sea, no puede ser. Y de hecho, en el Frente Nacional, evidentemente, todo esto del punk le veían como una degeneración brutal y que era asqueroso, pero que de repente vieron que ahí se podía reclutar gente. De hecho, los primeros conciertos de rock anticomunista, del RAC, que hubo, que se organizaron sobre todo alrededor de la zona de Leeds, que era una zona donde tenían mucha fuerza, es que ni siquiera eran de estética skin. Tuvieron los grupos punkis nazis y eran punkis. Entonces, y ahí vieron y dijeron, y de repente después de un concierto te decían, y hemos afiliado al Frente Nacional a 50 personas. Y entonces ahí dijeron, bravo, muchachos. Pues esto del punk no va a estar tan mal. Entonces, por eso hay que me parece curioso este paralelismo, que evidentemente Herriba Tasuna y el Frente Nacional no son lo mismo. Obviamente, no lo son. Pero que sí que es verdad que renegaban de una cosa y luego cuando ven que te traen gente dices, pues oye, bienvenido sea. Yo una última lanza a favor de Eloy en mi caso, y esto es completamente personal. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Eloy y que creo que es una cosa que nos falta mucho en la izquierda actualmente, y es la épica. O sea, Eloy es hiper épico, tiene un componente de movimiento y de colectivo cuando ves a un grupo de gente cantar una canción de hoy, porque también pecan de ese tipo de letras, de defender un estilo de vida que igual tú ni comulgas del todo, pero te lo acabas hasta creyendo mientras lo estás cantando. Es lo que denominamos coros mago de Oz, ¿sabes? A eso me refiero. Eso tiene un... Es un motor político, de poca broma. O sea. Bueno, gente, nos quedan nada, 10 minutillos para cerrar. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? ¿Tenéis algún último tema que queráis poner? ¿Hay algo por aquí que se nos haya quedado pendiente? A mí se me ha quedado hablar de Aerobeach, pero es que no me da tiempo. Yo tampoco hablar de Aerobeach, me enrollo y no paro. Te iba a decir lo mismo. Estaba viendo las que no hemos tachado en el playlist y digo, joder, hay que decir algo para poner la de Aerobeach. Solo diré que Mujer Cantante, que es la mejor cantante de punk que ha habido en este país, y eso lo defenderé hasta que me muera o se muera el punk. Yo te apoyo. Y que, coño, que ella y Mario tenían una discográfica. Y un fanzine. Y curraron mucho, autoeditaron mucho, se han recorrido toda Europa tocando. Y... Muy punk. Y dentro del mundo punk del que hemos estado hablando, nada reconocidos. Porque esta era una escena como un poco exterior al... Sin cresta. Claro, claro, claro. Fuera del punk de Gasteche o de Centro Social. Y esto tiene mucho que ver con otro documental de David, que no lo hemos mencionado, que hemos hablado de uno, pero este es el otro. Claro, si no lo habéis visto, también hay que ver Dios Salve al Rock de Estadio. Pero bueno, como no podemos ver el docu, ponemos la de Aerobeach y nos quedamos tan a gusto. Yeah! Vale, yo también, ya que estamos cerrando, pues una de las cosas más graciosas cuando buscas punk es que siempre me lo encuentro, no sé si porque ya lo voy buscando o porque realmente aparece, es la noticia de cuando nace Nagusi, en las fiestas de Bilbao, ¿no? Pues cogió el alcalde y tenía miedo, ¿no?, de la escena y se dedicó a limpiar a los punkis, ¿no? No sé si todo el mundo ha llegado alguna de esta noticia, seguro que sí, porque está en todas partes. No más punkis limpios, gritaban. Claro, efectivamente. Lo hemos puesto en el programa. Ah, sí. Entonces, yo justo, claro, yo no estaba buscando esto, pero me lo encontré y dije, esto, yo creo que un trozo y todo esto hay que leerlo en el programa, ¿no? Porque siempre, siempre está bien, o sea, y me parece que es una buena forma de acabar. Entonces, me encanta porque encuentro noticia del País hablando de esto, ¿no?, como bien escrito, y tiene un par de párrafos que serían así. Rollo dice, sucedió la noche del 19 de agosto, la tercera de las fiestas, la primera jornada de una campaña de aseo que extendió a lo largo de toda la escena Gusi y que llegó a atender hasta 40 usuarios involuntarios por día. Dice, así se hizo. El ayuntamiento resolvió que aquella tribu era un foco de insalubridad andante y decidió cortar por lo sano. Y nunca mejor dicho, la policía municipal se encargaba de recoger a los afectados de su insalubridad, por supuesto, alguno de los cuales introducido empujones en un vehículo al que todo el mundo bautizó como el furgón del pulgón. Increíble. Recuerdo también a las pulgas y ratas y no sé qué más alimañas había en el campamento del 15M, ¿no? Que era lo que salía en el medio de comunicación, que éramos todos unas cerdas y vivíamos en la inmundicia, que no era verdad, pero oye, venga, pero es que en esta noticia del País salió una foto de dos personas vestidas en plan como de punks sonriendo y ponía dos punks sonriendo con sus nuevos calzoncillos. Bueno, así de todas maneras, vais a encontrar cortes de... Es un documental de TV, yo creo. Hay grabaciones de... Increíble. De aquel momento, de hecho. Y Peña, que salía hablando, los punkis que estaban allí en la escena Gusi aquel año... Joder, alguno tenía que oler mal, ¿eh? Ya te lo digo. Alguno tenía pinta de no haberse duchado en unas cuantas semanas. Esto hay que decirlo también. También, también. Me parece increíble para cerrar. Muchas gracias a... Muchas gracias a todas por la charlita. No sé si queda algo más que decir, pero es que se está cerrando el círculo, ¿eh? Porque si la canción de cierre iba a ser MCD, que precisamente son de Irala, pues también hablar de algo que pasa en la escena Gusi va a quedar como no más punkis muertos, es el final, pero estoy viendo algún último interés por aquí en algo. ¿O? Bueno, si me dejas, te claro. Leo lo que he escrito un poquito por no ser muy chapas. Y me parecía que después de hablar de tanto punk en el programa, la última canción tenía que ser esta de no más punkis muertos. Y punkis, como se dice en inglés, no punkis. Y tirando de nostalgia, aquí tenemos a MCD y su canción del 87, No más punkis muertos. Y este grupo que es de Bilbao, que ya venía provocando, llamándose Me cago en Dios, que me gusta muchísimo este nombre. Que lo eligieron, según ellos, buscando el toco más usado en el idioma castellano. Y claro, tuvieron movida por el nombre. De hecho, luego cambiaron nombre y demás. MCD sacaron discos entre el 86 y el 2015, 11, algunos en directo, y con canciones emblemáticas como Todo por Nada, 35 millones de borregos, o esta que vais a oír ahora de No más punkis muertos.